Hola amigos, vivimos tiempos un poquito revueltos, por eso lo mejor es centrarse un poco en lo que pueda hacernos disfrutar, relajarnos, olvidarnos un poco de todo el barullo que pueda haber por alrededor y pasarlo bien, ¿eh? De eso es lo que se trata durante las próximas par de horas. Esperamos que os podamos ofrecer entretenimiento a tanto a los que nos veis en directo a través de YouTube en el canal de Constelación Commodore, como aquí, bueno, aquí, cuando lo escuchéis a través de podcast. Por eso lo mejor es lo que siempre digo: estar contento como el Chip Paula y feliz como el Chip Sid. Muy buenas, bienvenidos a todos a una nueva entrega de La Hora de Commodore, la número 16, una más que la niña bonita, y una entrega en la que esperamos alucinarte, asombrarte, decir otras cosas por el chat, pero que estamos en horario infantil, así es que mejor no mencionarte. Así es que lo mejor que podemos dar es paso a la mente lógica, a Canseco. Muy buenas noches. Buenas noches, Luismi, y hola a todos los que están en el chat. ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, de cacerolada en cacerolada, pero bien, bien. Vaya, vaya, vaya, vaya. Estamos, como decía ahí, con tiempos revueltos, pero ya te digo, lo que tenemos que hacer ahora es vivir el mundo de Commodore. Vamos a ver un montón de cosas interesantísimas en todos los sistemas de Commodore. Bueno, creo que esta semana no hay nada de PET, pero bueno, quién sabe, igual la próxima sí que hay alguna cosilla. El caso es que todos los sistemas son bienvenidos de Commodore, donde todos los sistemas son las estrellas, como solíamos decir y solemos decir siempre, ¿verdad? Buenas noches a todos los que estéis en el chat: Nico, Galis, Prokidon, Fondriesete, Juan Antonio Milán, me he saltado alguien por aquí, Juan Antonio Milán, ya lo he dicho. A ver, espera. Ahora, Dacia, DigiSystems, José Blanco, Dani Germans, Santiago Telemach, Eduardo Estigliano, Carlos Pérez, Miguel Canseco, Miguel Cobo también por ahí, creo que, bueno, Oscar Gómez ahí al principio, y todos los que podáis estar entrando ahora mismo, muchísimas gracias a todos y también los que nos escucháis. Vamos a empezar con, voy a empezar con un poquito de promo, ¿vale? Mientras estamos todavía con la intro. ¿Dónde es? Aquí. Sí. Bueno, para la gente que no sepa, lo del retrodiario que se hacía antes en Constelación Commodore, ahora se hace en Bunker 401, el otro canal que llevo. Entonces, no todos los días y no siempre a la misma hora, pero intentaré que siempre sea sobre las 7 de la mañana. Y si no se puede, pues no se puede, y ya está, cosas de la vida o de lo que sea, ¿no? El caso es que, pues día a día se dan allí noticias de todos los sistemas retro, ordenadores y consolas, ¿de acuerdo? Eso es, si se puede, todos los días. Pero la gente me pidió que si se podía hacer en formato de podcast, nada, ahí lo tenéis. Retro Diario Bunker 401 Podcast, toda la información, bueno, toda, la que se pueda conseguir a lo largo de la semana, porque este es semanal, en teoría saldrían los domingos, con la información de todos los sistemas retro, ordenadores y consolas que hayamos podido encontrar, desde curiosidades, software, hardware, pues más o menos lo que hacemos aquí, pero a nivel de todos los sistemas, ¿de acuerdo? Así que Para el que no lo sepa, ahí está, Retrodiario Bunker 401 Podcast. Eso semanalmente. ¿Qué más os puedo comentar? Bueno, pues va a haber algunas secciones. Ya os comenté que la semana pasada, cuando empezó todo esto, íbamos a tener algunos cambios y bueno, van a ir progresivamente apareciendo. Así es que los iremos incorporando, añadiendo, y según vaya saliendo, pues iremos incorporándolos, y espero que os divierta, que ese es el tema, ¿no? Por ejemplo, una cosa que vamos a hacer, y bueno, pues es que lo saqué por el Twitter de Bunker. ¿Qué lo vamos a hacer? Yo pensaba haberlo hecho por el de Constelación, pero no me di cuenta. El caso es que hice una encuesta, la típica encuesta canseco, de esto, pero esto de entonces del retro, ¿hasta dónde llega? Y entonces puse cuatro opciones. Llega hasta los 80-90. Ah, perdón, son solamente lo del retro, son solamente los 80-90. Es la PlayStation, la Saturn de la Nintendo 64 para atrás. Es de la PS2, la Xbox, la Dreamcast, es decir, la generación siguiente, para atrás. O ya considera a la gente retro, que de ayer, lo de ayer ya es retro. Esas son las cuatro opciones, ¿vale? Tengo las estadísticas, pero prefiero que primero votéis antes de que se muestre nada, ¿vale? De todas formas, cuando votáis ya se ve un poco cómo va el tema. ¿Tú qué dirías? Bueno, a ver, yo diría que depende de cada uno, supongo, porque... Claro, sí, sí. Nació cuando nació y le tocó vivir lo que le tocó, y claro, supongo que para ellos lo retro, lo viejuno es eso. Pero bueno, hay... También considero que si ya se ha dejado de fabricar y ya no sacan nada comercial, pues también se puede considerar una plataforma retro. Igual no tan antigua, pero, pero ya te digo, eso depende de cuándo hayas nacido, supongo. También se lo comentaba alguien por Twitter que eso, que el retro, no se puede hablar de retro de forma general porque todos tenemos el nuestro retro. De todas formas, hay que intentar encontrar una definición, ¿eh? Yo, en mi opinión, ahora que decid vosotros lo que queráis, ¿vale? Mi opinión es que Canseco se oye un poco saturado. Igual estás muy cerca, Canseco, del micro. A ver, ¿mejor ahora? A ver, otra vez. Uno, dos, uno, probando. Bueno, por ahí yo creo que igual sí. Por ejemplo, mi definición sería la generación de la generación anterior de consolas, es decir, ahora mismo sería la PlayStation 3, la Wii y la Xbox 360, para atrás ya es retro para mí. Aunque la PlayStation 3 todavía no, porque ya sale, todavía sale en algún juego, pero daos cuenta que las 3 ya se han dejado de vender, ya no se, ya ni se fabrican ninguna de las 3. Saldrán juegos esporádicamente para alguna, pero para los mismos fabricantes ya no están obsoletos. Entonces, el segundo intento peor, dice Eduardo. Bueno, pues no sé, tío. Dice lo del micrófono. En fin. Bueno, ya se arreglará, no te preocupes. Venga, poco a poco. Además, puede que sea mi voz, que todavía está un poco ronca. Eduardo dice, pues más o menos eso, lo que comento yo, que cuando ya no se fabrica. Pero bueno, en cualquier caso, podéis entrar a bueno, creo que también lo tengo puesto en el Twitter de Constelación Comadre. Para la próxima vez ya me acordaré de hacerlo en un sitio donde se pueda votar por Facebook y por cualquier red, ¿vale? Esta vez, pues como lo he hecho así un poquillo tal, pues no he hecho nada más por aquí, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues dicho eso, ahora sí, nos vamos a meter ya en harina con las noticias de la semana. Entonces la Nintendo Mini es retro. Interesante eso también. La Nintendo Mini, ¿será retro o no? Bueno, yo creo que sí. Dicen que la vuelven a fabricar, ¿no? La van a volver a fabricar, sí. Ahora que sacan la Super Nintendo, tiene el mismo hardware. Así que es simplemente la carcasa. Y el firmware que le cambien. Pues venga, vamos entonces con las noticias. La BBS... Internamente, aunque no anuncio yo lo de la BBS, pero internamente yo lo tengo puesto como el número ya 41, de ediciones de BBS, de noticias. Pues venga, empezamos por software. Una cosita, Canseco, que En algunas de las noticias y tal, algunas, no muchas, pero algunas sí que me las he saltado de decirlas en Retro Diario. Ya te comentaré algunas si me parece así interesante. Si recuerdo que no se comentó allí, pues para comentarla aquí, ¿vale? Porque seguimos con el tema este de cogerlo un poco lo más sobresaliente, ¿no? De cada parte. Empezamos por software. Bueno, pues yo empezaría por el FunPaint 045, que es este editor gráfico para high-res, multicolor y supongo que algún otro modo, me parece, y que se lleva usando desde hace años por parte de la comunidad. Aunque bueno, no sé si a estas alturas seguirán haciéndolo. Pero alguno hay, porque si no, no lo actualizarían. Claro. No, y además que es una herramienta que parece que como bien dices, es usada. Si se quiere hacer directamente en el hardware, pues es una de las que más se usan ahora, ¿no? Sí, ¿no? En principio, a ver, se usa de todo últimamente para hacer imágenes, pero bueno. En principio, sí, el FunPaint, por ejemplo, bueno, el Amiga Paint, aunque se lo sé yo. Ya te digo, todos estos programas que se usan en el Commodore, apenas queda gente que los use, pero mira, por ejemplo, la Regelmeyer lo hace Sí. directamente. Bueno, por aquí comentaba, por ejemplo, Fugazi que todavía ve juegos de Play 3 en tiendas comerciales. Pues por eso digo, igual a Play 3 todavía le faltará 1 o 2 años para, en mi opinión, ser ya definitivamente retro. Porque también te considera que la velocidad a la que sale ahora en las generaciones es que en 4 años han salido 2 remesas de consolas de Xbox y 2 remesas de consolas, o 3, depende, como lo veáis. De PlayStation, o sea, que van ahora a una velocidad de locos. Odasia dice que retro es subjetivo, pero 8 de 16 bits, 32 bits, dice que no es 8 bitero. Fondry7 dice que sigue viendo la Amiga como algo actual. Mia Carvajal, retro es igual a nostalgia, por tanto, subjetivo. Bueno, pues opinad por ahí en el sitio que os hemos dicho, a través de la cuenta de Twitter de, en este caso, ¿sí? De Bunker 401. Venga, pasemos a más cosas. Entonces, FunPaint, te resaltas tú. Pues yo voy a poner, pues venga, vamos a poner la de Amiga para que se vea que también hay cositas interesantes. Como es este plugin llamado Rapagui 1.2, que es uno de los plugins que se pueden añadir a Hollywood. Hollywood, ya lo hemos comentado más veces. Buenas, HBeroldo, Grey Fox Master, bueno, todos los que vais entrando, DG Systems, Danny Hermans, en fin. Hollywood ya lo hemos comentado más veces, es un lenguaje, un entorno más bien de programación multiplataforma. Es decir, se puede crear cosas en Amiga y portarlas a diferentes sistemas operativos, de Linux, Android, de Mac OS, Windows, etc. O sea que, ¿y hasta qué punto se pueden hacer de programas? Bueno, pues programas sencillos, desde programas sencillos hasta juegos. Ha habido juegos completos. Nivel de complejidad, bueno, pues hombre, no esperéis cosillas de 3D con texturas al último Wolfenstein, pero bueno, quién sabe, si a alguien se le ocurriera. En Sí, no, fin, mientras el hardware de sí. ¿eh? Lo que de decir el hardware, vaya. Lo Lo que vas debe decir añadiendo, claro. hardware, eso es verdad también. Y la maña de programador. Bueno, vamos a cambiar de música, que eso ya es la intro, así es que vamos a poner. ¡Quieto! Ahí, venga. Te toca, Canseco. Bueno, pues el siguiente que destacaría sería el C64 Mini o D64 Mini. Ah, vamos al Más que hardware nada porque, entonces. bueno. Pasamos al hardware entonces. Sí, directamente, ¿no? Vale, ok. Sí, bastante. Y eso, que no sé, ¿quieres hablar de alguna otra antes? Mirar porque. Bueno, el compilador. Es que como. Mira. Aunque sea un momento, hablar del Commodore 128 para que salgan un poquito todas las plataformas, porque si no, no va a salir. Hoy también. El VDC Init es una suite de utilidades para el Commodore 128 en el que, pues sobre todo para temas del inicio, ¿no? Del arranque del Commodore 128, para que tenga diferentes funcionalidades, que se pueda tener diferentes configuraciones de memoria, PAL, NTSC, etcétera. Autodetectado, eso está bien, sí. Uh-huh. Y también detecta si tiene el RAM extra en el VDC, o sea, en el chip de vídeo. Está bien, sí, sí. Ahora he pillado ahí el volumen guay. Vale, José, único retro es difícil de definir. Se podría decir que aquello que estuvo en la infancia. Ese es nuestro retro, pero cuando tienes que definir retro en general, eso es lo que comento. Venga, entonces pasamos a hardware. Decías. Pues sí, como decía, el D64 Mini. Que parece ser que los señores del proyecto este, que todavía tienen que sacar un par de ordenadores. Bueno, un ordenador en teoría que se parece como el 64, y luego tenían que sacar la mini consola esta. Pero bueno, se ve que una de dos, o se quedan sin pasta o lo que sea, pero han decidido que sacan esto para conseguir unos cuartos, supongo, aprovechando el tirón de la NES y la Super NES Mini. Y bueno, en principio no dicen qué va a ser, pero lo más seguro es que sea como las dos anteriores, o sea, un cacharro con RM, de CPU y con Linux seguramente. Estoy poniendo ahora el anuncio, vamos a verlo ahí. Y nada, por lo que leo, dicen que tendrá 64 juegos. Y cachando. Ahora vemos la lista. Sí. Sigue, sigue, sigue. Pues nada, que saldrán los típicos clásicos. Y bueno, aquí se está viendo en el anuncio de la época. Que estaba muy cachondo. Y nada, espérate que lo miro un momento porque no tenía el enlace puesto. Bueno, comentar que este de C64 Mini, que por cierto le cambiaron el nombre, por eso me he liado un poco. Antes era D64, ahora es DC64, cambió el nombre. Bueno, la lista de juegos lo tengo por aquí en este sitio, yo creo. Dani Quest dice: valiente chorrada. Ah, mira, ahora estoy viendo algunos: el Synapse, el Anarchy, el Armalite, el Bonder, el California Games, Firelord. Bueno, son algunos de los ejemplos que se ven aquí en la página principal de DC64. Y eso, y nada, por aquí se ve la cajita abajo del todo, que por lo que parece llevará un Competition Pro o uno parecido a este, vaya. Y ahora muestro la página. Estoy mostrando lo que es la lista con Stormlord, Speedball, Speedball 2, Steel, The Ark of Yeso, Think Bounces Back. O sea, todos los juegos que hay son juegazos. Lo que pasa es que, claro, como son solo 64, pues es el tema. Ya, bueno, quién sabe, a lo mejor acaban haciendo lo mismo que con la NES Mini, que se puede meter en RetroArch, o sea que nunca se sabe. ¿Sabes qué problema le veo a esto? Que es que el teclado no es funcional. No es funcional, entonces tienes que enchufarle un teclado. Ya, pero es lo mismo que la NES Mini, ¿no? O sea, no puedes meterle cartuchos tampoco, o sea, no, tampoco hay alguna manera. Me parece que se podía meter un puerto USB o algo, soldando y tal, pero vamos. Que en principio sí, está de moda comprar estos cacharros. Y han visto que se venden, pues. Bueno, y este es el primero de tipo ordenador que creo yo que sale, ¿no? Este DC64 Mini. Que bueno, la gente de DC64 ya había pensado en esta versión portátil del DC64. Joder, es que es complicado ahora decirlo. Sí, una FPGA, que iba a ser como una consola portátil, sí. Pero vamos, que seguramente será eso. ARM. No creo que sea FPGA porque saldría demasiado caro. La otra consola que iban a hacer, las otras dos, también iban a ser ARM, o sea que... Ah, vale. La lista falta el China Miner. Tienes toda la razón. Ese es el que se echa de menos. ¡No! En realidad, no. Pues nada, intentad meterle la cinta como sea, de alguna manera, o el disquete. Este es o el cartucho, lo que sea que tenga. Es que hay muchos juegazos aquí. El Monty... Tremendo. Venga, pasamos a más cosas. La selección de juegos es un poco mojón. Hay de todo, hay de todo. A ver. Cuestión de gustos también, ¿no? Pero sí, yo no, creo que. Siempre faltarán los que más te gustan, eso seguro. Claro, bueno, Everyone's a Wally a mí no me gusta nada. El Deflector, pues habrá gente que no le guste, pero a mí me gusta el tema de ahí los puzzles y cambiar la trayectoria de la luz. Criatures, no sí, me digas sí. Que no puede, tiene que estar una selección ahí. Criatures, por ejemplo. O los California Games. Bien. Hay de todo. Sí, pero es que es eso, con 25.000 juegos o más, que cada año salen más, vaya. Pues eso, es normal que se hacen falta algunos cuantos. Venga, pasamos a otra cuestión. Esta vez elijo yo y mira, me toca amiga. Y sí, como dicen por el chat, el tema de los derechos también. También, también. Posible, sí, creo que sí. Bueno, puedo hablaros o que os hable este hombre que está aquí en esta entrevista. De el prototipo que es que en teoría hubo 10 del Amiga CD 1200. Este tío, este señor que se aparece en él por la pantalla, es uno de los dos, según dice él, poseedores de esta unidad, que se quedó un prototipo, una unidad que sería para el Amiga 1200, que sería la CD32 básicamente, ¿vale? Pero para el Amiga 1200. Supuestamente se quedó en prototipo porque se produjo pues ya al final de pues ya casi cuando iban a cerrar todas las fábricas en el 94 e incluso comenta aquí en la entrevista este hombre bueno, aparte de que lo encontró pues ahí tirado y no sé qué, también comenta que hasta la misma ingeniera que diseñó esta unidad no sabía que se habían producido los prototipos, que había salido de Commodore antes de verlos. Fíjate. Total, que esto iba a ser como una unidad externa que se pondría al lado de la Amiga, ¿no? Exactamente. Claro, esto lo voy a puesto a la altura de los ordenadores de la época, que ya empezamos a usar el CD. Bueno, o sea, había otras unidades de CD, lo que pasa es que esta era más completa, era un pelín más sí, rápida, etcétera, etcétera. Más chula. Más chula también. Bueno. Bien. ¿Qué carátulas chulas había antes? Es verdad, todas hechas a mano, la mayoría, son 37. No está el comando, pues mira, decíais Santiago Telemach, es verdad. Goblins. Poco. Bueno, todavía quedan algunas por ahí. Como el Candle, por ejemplo, ese juego español, que está todo hecho a mano, por ejemplo. Venga, vamos a otra noticia. Te toca. Bueno. Yo pasaría al tutorial para reemplazar el botón del monitor 1084. Eso es. Que me ha hecho gracia porque es eso, es el botón de encendido y apagado. Y bueno, parece una chorrada, ¿no? Pero cuando se te jode un cacharro por ese tema y te das cuenta de que es por eso, da una rabia que no veas. Nos referimos a este botón que sale en la imagen, el botón típico, que de hecho, bueno, pues... A ver si me pongo en primer plano el botoncito este de aquí, este siempre se acaba fastidiando porque claro, le das tantas veces que al final el muellecito se da de sí o el contacto no contacta y ya lo hemos armado. Sí, no, y que por eso se deje de funcionar, pues no. Claro. No mola. Pues y nada. Sí, en principio aquí te cuentan cómo sustituir el cacharrete, que parece que es... No parece que vaya a ser tan complicado encontrar hoy en día, pero bueno. Si no, siempre se puede recurrir a impresora 3D. Efectivamente. Pues nada, pues ahí te sale un esquema, un tutorial para poder arreglar ese botoncito. Nos comenta por ahí en el chat Miguel Cobo que si el prototipo del CD1200, que si funciona. Pues no lo sabía el hombre. Decía que todavía no se había atrevido a enchufarlo, que tenían que primero abrirlo. Ojo que ese vídeo es de hace nada. O sea que no sé si todavía lo habrán abierto o no, pero que tenía un poco de eso, de miedo de armarla. Entonces que iba a ir con cuidadito, porque es eso, que nada más hay dos prototipos que se sepa y uno no lo ha confirmado. Y este es el único que parece que está confirmado que existe y lo ha mostrado, ¿no? Entonces van a ir con cuidado y ya en próximas fechas pues sabremos a ver si funciona o no. Pero es curioso que lo enseñe sin saber si funciona o no. De hecho, por eso en el vídeo no se muestra nada más. Pues nada, supongo que era una segunda parte. Claro. ¿Qué más podemos comentar de hardware? Venga, otra más de aquí de hardware, antes de pasar más cosas. A ver, de hardware podríamos hablar de eso, de la Amiga One X5000, que sí. Parece ser que van a sacar una versión nueva, que en vez de ser un dual core, pues será un quad core, o sea, Power PC, todavía, eso sí. Y nada, básicamente esa es la noticia. Una mejor CPU, que no es moco de pavo. Aunque eso sí, no sé si aumentará mucho el precio, ¿no? De lo ya abultado que es. Bueno, ellos, según dicen la noticia, están enfocándose en la gama un poquito más baja a media, digamos, que este producto sería pues el más caro, o uno de los más caros, seguramente, por todo lo que lleva. Y ellos están, pues, como parece ser que es lo que más se vende, los modelos así, como la Amiga One A1222, que es un poco la puerta de entrada para muchos, y bueno, porque la gente no quiere gastarse tanto, y si con ese ya tiene un Power PC suficientemente potente para hacer pruebas y poner la Amiga OS 4.1, etcétera, etcétera, mira. Este todavía sí, no sabemos fecha concreta. Será el Tabor este, ¿no? El que dicen. ¿Cómo se llama así? Vaya, me parece. El 1222, me parece que sí. A ver si Fondesit no confirma que sabe más de todos estos modelos. Ah, no, Amiga One pone ahí. Ah, bueno. Ok. Sí, es una Amiga One, pero es que esas placas tenían ese nombre. El nombre ahí de. Asignado, ¿no? Claro. Pues sí, ya veremos a ver cuando salgan esos baraticos, a ver por cuánto salen. Muy bien, venga, pasemos a otra cosa mariposa. Venga, ritmo. Pues nada, yo pasaría directamente a eventos, ¿no? Venga, pues pasamos a eventos. Y es que tenemos la Retro Arcasil de Alicante, que supongo que debe ser dentro de poco, a ver. No, ya ha sido. Ya ha sido, vale, ok. Pues nada, supongo que ahí estarán las fotos del evento o algo así. O las colgarán dentro de poco. Sí, José tiene aquí fotos, José Zin. Fotos en su blog de lo que sucedió por allí. Mira, ZX1 aquí muy chulo, aquí redecorado con un teclado. Bonito. Ah, este es el teclado que se podían poner las teclas con pegatinas y todo esto. Ah. Sí, ya había visto estas imágenes. Que me quedé un poco chocado porque solo veía un Commodore 64 ahí aislado y digo, ¡pobrecico! ¡Nadie lo toca! ¡Dadle amor! Qué bonito, el 128K este le vi en su momento y me pareció muy bonito, el Spectrum Plus 3. Sí, yo también lo vi una vez. Una vez. Sí, y ya casi como que al final. Pero la verdad es que me dejó alucinado, pensando, bueno, esto se parece mucho al Astra, ¿no? Sí. No le hizo gracia el comentario. Vale, pues eso, había visto el 6128 antes y cuando vi este dije, sí, parece igual. Claro. Ahora ya sé por qué. Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Donde la misma casa ya. Así es que, bueno, pues aquí tenéis unos datillos de lo que pasó. Se celebró 35 años del Spectrum. Muchas cosas. En fin, todo lo que ha pasado lo podéis ver en este par de páginas. No sé si tienen una página web suya, pero... Archaic.es. Archaic.es, podéis echar un vistazo a eso. Venga, más. Bueno, la siguiente sería Retro Zaragoza, que parece ser que van a hacer una exposición especial del Spectrum dedicada a Alfonso Aspiri. Y bueno, esta en teoría supongo que también habrá sido ya. Hay que mirar el link. A ver. Ah, ok, pues mira, es mañana mismo. O sea que ya sabéis, los mañicos y la gente que ande cerca por ahí... Mañana, no es este fin de semana mismo, sí. Aquí estamos viendo la web retrozaragoza.com, así es que tenéis una cita ineludible si estáis cerca de Zaragoza, o por ejemplo yo podría coger un barquito, irme al comienzo del Ebro directamente. Bueno, al principio tendría que ir un poco zapateando, por el principio no sé si la gente lo conoce, pero es eso, es un riachuelo que puedes ir. Es como un charco, ¿vale? Y luego hay un montón de es como súper amplio, pasa por montones de una arbolada, ¿vale? Y por ahí va el río. No hay un cauce así exactamente hasta más adelante. Es curiosísimo el comienzo. Sí, la naturaleza es así. Sí. Y nada, el otro que destacaría pues el Reto Barcelona, ¿no? Que es la semana que viene, directamente, del 6 al 8. Bueno, pero esa es la semana que viene, espérate un poco. Hay que darle espábulo y darle aquí todo el toda la publi que merece Retro Zaragoza, que hay un montón de gente, está John Cortázar, Rafael Gómez. Es que hay que motivar a la gente que vayan, hombre. ¿Qué más hay? Pues mira, stands retro, salones arcade, sale Super Mario, el Link, el Zelda, en fin, el Kirby, los Pokémon, todos van a estar allí. Toda la tropa de Nintendo va a estar allí. En fin. De Sí, no todo. está mal, no está mal. Venga, ya puedes pasar a lo siguiente. Bueno, no, lo siguiente ya es eso. Yo Retro solo Zaragoza, mencionaba idea de Retro Zaragoza. la que está cerca de mi casa. Ya está. Pues nada, la otra que tenemos es la presentación del libro de Recuerdos de Commodore del Muy señor bien. Javier Cuñago en la SNAP de Alicante y Valencia. Que bueno, he visto un rato el vídeo, pero el audio estaba un poco. Y como ya lo había visto en Explora Commodore, pues bueno. Pensé que no, pero nada, ahí estaba también con uno de los antiguos técnicos de Commodore España, me parece. Y con el. Ay, no me acuerdo ahora quién era el otro chico que me parece que le ayudó a hacer el libro. O igual estoy equivocado, pero bueno. Sí, estaban los Ya te digo. tres. Pues ya te digo, estaban ahí y eso, presentando el libro y contando las típicas anécdotas. Pero ya te digo, solo he escuchado al principio y poca cosa he podido escuchar. Bueno, en el caso tenéis el canal de Commodore Spain, ahí tenéis la presentación, por lo menos la del FNAC Alicante, ¿vale? Y la podéis ver ahí cómo explica todo el proceso de cómo se hizo. Pues nada, felicidades a Javi y Coñago, a todos los que hicieron esta presentación y ojalá que de esta forma se dé muchísimo más a conocer a Commodore. De hecho es que, bueno, pues con cosas como la 64 Mini, es una cosa que quería comentar antes y se me ha pasado, perdona, Canseco, que es que ahora mismo lo del D64 ha salido por todas las páginas actuales. Estaba en Mary Station, en Vandal, en la PS4.com. Dices, ¿pero cómo? Pues el Commodore 64 ahora mismo está en todos lados. Sí, no, ahora mismo está compitiendo en atención con la Atari Box, que también se ha visto por varios sitios. O sea que parece que no, pero estas marcas, después de tantos años, todavía tienen mucho tirón y mucho reconocimiento. Venga, pues nada, vamos para adelante. ¿Qué más hay? Bueno, pues pasaríamos a concursos y compos. Venga, sí, porque la Y agenda es yo creo que ya está que. bien. La semana que viene ya comentamos otra vez la agenda. Venga, sí, dale, dale. Sí, decía que eso, que empezaríamos por el concurso de programación y de juegos y demos para Commodore Amiga por parte de Retroacción. Venga. Que bueno, no hace falta decir nada más. Cualquier amiga o máquina que tuviera el nombre Amiga vale para este concurso. O sea. No hay excusas, ¿eh? No digáis que, ay, es que no tengo el 1200. Lo tienes. Y en principio es eso, que el que quiera presentar un juego, una demo, un concurso típico, vamos. Espera, que estaba Igor ahí comentando algo. A ver, La ligamos, la ligamos. nada, pues eso, el concurso ya Directo sí. en el salto directamente. ¡Uf, compo! Ahora vamos. Que. Ya lo he dicho, es igual. Sí, Ya lo sabéis, presentad algo que solo quedan 2 días, jodidos. No, espera, dos, No, hombre, espera, perdón, ahora lo lo cuento. comentamos con más claridad. Lo de. Has Uno. dicho que esto del concurso de programación es de videojuegos y de demos. Es que, como estaba otra cosa, no te he escuchado bien eso. Sí. Seco. Sí, Ah, tanto, tanto. perdona, perdona. Vale, ok. Pues nada, tenéis las normas ahí en retroacción.org, que son los mismos que hacen Retro Zaragoza, ¿eh? Id a Retro Zaragoza, ya, pero ya, estáis. Venga, coged ya el billete para autobús, ¿qué estáis haciendo aquí? Bueno, no, esperad un poco a que termine el programa, ¿eh? Venga. Epa. Bueno. Retro Zaragoza. Venga, dale. Pues nada, el siguiente es la Capacitor Party 3, la Compo. Que bueno, también has hablado en el Retro Diario y demás. Y lo mismo. Bueno, en este caso se puede presentar para cualquier plataforma, si no me equivoco. Sí, en este caso parece que está abierta, ¿no? Ahí lo estoy mostrando. Vamos a hacerlo más grande. Bien. Para Amiga, para C64, MSX, Atari, Spectrum, Amstrad, en fin, todas las que sean. Y cuatro competiciones: música, gráficos, demos y juegos. O sea que hay de todo. La fecha límite, 25 de noviembre. Eso es importante también decir la fecha límite. Bueno, venga. No tanto. Yeah. Tiene que ser la última de la que he dicho yo antes, la Seus con Puyolet, que es eso, es hoy y mañana, y ya luego el día 1 se acabó el plazo, si no me equivoco mal, o el día 1 también contaba, ahora que nos lo diga Igor. Y en principio eso, yo ya le envié el jueguecito hace unos días y supongo que ya lo subirá. Vale, pues no, todavía efectivamente no lo tiene aquí a la vista, pero bueno, todavía hay día y medio, o es hasta final del día 1. Dos días, prácticamente, ¿no? Si es hasta el final de... Puede ser. No lo sé. El caso es que todavía quedaría un pelín de tiempo para terminarlo. Si estás por terminarlo, esta competición de Seuk, celebrando los 30 años del Seuk. Y para todas estas plataformas, para Commodore 64, para Amiga, Atari ST, PC, etcétera, etcétera. Así es que nada, a ver qué tal queda. Y a ver si yo me meto también por los guachapeos y las otras historias, porque estoy totalmente desenchufado de todo eso. Y no me estoy enterando de lo que está pasando por ahí. Sin prisas, hombre. Es que voy recuperando un poquito cosas, ahora estoy metiéndome un poquillo más por Twitter. No. Y luego ya me meteré por WhatsApp, que eso... Pero ya es otra... cuestión muy diferente. Madre mía. La gente postea, digo. Y está todo el día ahí tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, con el móvil y claro, puede. Venga. Pues sí, la verdad que sí. El 1 de octubre es para Cataluña, dice Igor. Vale. También dice que sube ya las entradas para la competición. Bueno, que han ido entrando. Y lo que nada más. Cuatro juegos me parece que se han presentado al final. Ponen por aquí. Bueno, algunos más he visto yo por ahí, hombre. A mí me suena que sí, pero bueno. Bueno, ya se verá cuántos son al final. Eso. Supongo que él ya lo tiene que saber. Bueno, Carlos Pérez, hoy olé. Buenas. Venga, pues pasamos a miscelánea. Bueno, pues pasamos a miscelánea y... No sé si pasa la primera o la segunda. No, dale la primera, pero lo haces tú. Pues nada, la primera es que es una noticia que sale en Game Nostalgia y que donde nos hablan de que el primer ordenador personal no fue inventado por Apple, sino por Commodore. No y puede ser. Aquí viene el rollo, ¿no? Representa que es eso, que en el 77, 1977, ¿eh? No os equivoquéis. Salieron la trinidad esta de ordenadores, o sea, el Commodore EP, el TRS-80 y el Apple II, si no recuerdo mal. Y en principio eso fueron... La trilogía infecta que llaman allí en Estados Unidos. Sí, nada, en principio el rollo es ese, ¿no? Dicen que en principio el Commodore EP fue el primero. Lo que pasa es que, a ver, ya había otros ordenadores hechos por gente caseramente. Se presentó en enero del 77, en el CES de Las Vegas. Exacto, sí. Y nada, como son los ordenadores, o como fueron más adelante, un todo en uno, o sea, que tenía su pantalla, todo su teclado, o sea, su memoria, lo típico que tienen los ordenadores hoy en día, mucho mejor hoy en día, claro, pero bueno. Y en principio nos dice esto, nos cuenta aquí un poco la historia de cómo fue el tema de que Apple poco a poco empezó a convencer a la gente de que habían sido ellos. Pero vamos, que si por ejemplo, una de las cosas que dice es que sin la ayuda de Chuck Pedel no hubieran podido hacer el ordenador, porque para empezar se basaba en el 6502, igual que el Commodore 64, y sin su ayuda se ve que no podrían haberlo acabado. Es que ese señor trabajaba, bueno, estuvo trabajando en MOS, luego se fue a Apple y luego volvió, que esta es otra. O sea, aquí no hubo ningún problema de legalidad ni nada. No. Sino que simplemente se fue a trabajar con ellos, les ayudó, y luego volvió y se fue, y ya está. Sí. Pero vamos, que mira, eso es una de las cosas que por ejemplo, que cuando Commodore pudo comprar a Apple, tampoco lo hizo. estuvo a esto. Estuvo a esto. A esto de. Sí, claro, puñalito. Pero si yo me imagino que si los hubieran comprado, luego se hubieran puesto a hacer otra cosa. O sea, que hubieran seguido estando ahí. Sí, claro, pues como, vale, como más o menos como amiga hubiera sido, algo así. Independientes, pero dependientes. Y nada, básicamente es eso, que como se suele decir, la historia la escriben los ganadores. Efectivamente. Y pasan estas cosas. Pero bueno, que está bien que intenten corregirlo, sí, aunque luego saldrá alguien y dirá, no, antes de ese había otro y otro. Y sí, sí, lo malo es que, está, que no lo veamos. Básicamente esa es la historia. Estaba Chuck Pedel, estaba en la universidad, luego se pasó a diferentes empresas punteras del momento, Hewlett Packard, estaba también en IBM, en fin, Motorola, y estando en alguna de estas es cuando cuando cogió prácticamente todas las especificaciones de, me ha ido ahora de la cabeza cuál era, la CPU, de la que toma muchísimas cosas, y bueno, funda una empresa, bueno, no, perdón, no él. Y hay otra empresa que es Most Technologies, que está recién creada, y el empresario le coge para, sabe que es un buen ingeniero, pues coge para que empiece a hacer su línea de procesadores. Es cuando hace ahí el 6502 y saca la primera placa, que es el Kimuno, y el Kimuno que probablemente sea la primera... casi ya ordenador personal, aunque hay gente que dice sí, que bueno, es el Altair y otros, ¿no? Pero sí, el bueno. Moskimono es del 75 y creo que el Altair sí, es de por esa época, es me por parece ahí, también. Por ahí. Entonces, bueno, pues hay riña ahí un poco de cuál puede ser el primero, pero da igual. El caso es que, como decía Canseco, luego Chuck Pedel, después de haber hecho sus cosillas que en Most Technologies, se va una temporada a trabajar con Apple porque están enredando con el 6502 y él es el que más sabe de eso, les ayuda un tiempo y luego se pira. Allí ellos hacen el Apple 1 y con el tiempo el Apple 2, que el Apple 1 nada más fueron 100 o así, como mucho los que hicieron. No sé. ¿De Apple 2? De Apple 1. De Apple 1 fueron nada más 100 o 50 o algo así. Sí, algo así, porque valen una pasta ahora. Y enseguida sacaron Apple II, pero la presentación fue primera del Commodore PET, que ya había comprado Most Technologies, la empresa donde en principio estaba Chuck Pedel, que compraron más bien porque estaba Chuck Pedel. Y bueno, estoy haciendo un repaso histórico más de lo que tenía planteado, pero bueno. Ahí coge entonces Most Technologies y ya la adopta directamente como empresa creadora para sus chips, lo que hace que Commodore pueda fabricar chips muchísimo más baratamente, si se puede decir así, y hace que los precios de todos los productos que saque a continuación, como el Commodore PET, el Big 20, etcétera, pues salgan más baratos, ¿no? Y lo que es Most Technologies pasa a ser Commodore Semiconductor Group, CSG, y ahí empieza un poco toda la historia de Commodore en ordenadores, más o menos. Más o menos. Pero venga, pasemos a otra cosa que no, Apple no. Es lo que tú decías, que las escriben los ganadores. Bueno, y nada. Por aquí, y la siguiente pasaríamos a Chris Hulsbeck, que es una entrevista que le han hecho a este músico, venga, del Turrican. Bueno, que no lo conozca el Turrican, pues es que no conoce a este señor, básicamente. Que hizo la versión de Amiga. Y recuerdo que no sé si fue él o otro que hizo la versión de Commodore 64. Sí, fue bueno, otro. Ahora no recuerdo el nombre, pero fue otro. Sí, Marcus Siebold me parece que era. O algo así. Pero bueno, y nada, aquí le han hecho una entrevista en la conferencia esta, bueno, se puede decir evento de usuarios, hackers, de la... Ay, mierda, se me ha ido la cabeza. La DataStorm, eso. DataStorm 2017. Y nada, en el vídeo pues se puede ver como... Bueno, le hacen un repaso a su vida, básicamente, de músico, dentro de la escena. Empiezan hablando de Commodore 64, luego pasan a Amiga, luego otra vez al 64. Van así intercalando un poquito. Y nada, en principio ahí, más adelante, no me acuerdo en qué minuto, aparece una lista de trackers, ¿no? Y arriba del todo ponen el Sound Monitor que hizo para el Commodore 64, que si no era el primer tracker, por lo menos sentaba las bases de lo que serían más adelante. went back to game. Al menos eso es lo que piensa, lo que piensa él, que no es, que no es exactamente lo mismo, pero bueno. Y de ahí sacaron la idea. Y de ahí el último de Tracker y etc. Hay mucha gente que lo considera efectivamente el primer Tracker, el Sound Monitor de Commodore 64, el primer Tracker, ¿vale? Que habría otras herramientas antes para crear música, desde luego, pero el primer Tracker considerado por muchos como tal, aunque hay otros que dicen, y el mismo Hulsbeck dice que era más bien una herramienta intermedia, un poquito antes de crear el Tracker, que luego se creó también, otra evolución, pues lo que tú dices, que fue él el que creó el primero. De muchísimos que salieron después, ProTracker, el OnMed, el OctaMed, en fin, todos los que salen en Amiga y en cualquier otro sistema. Y nada, otra de las anécdotas, pues, que dice que hoy en día ya no usa un Commodore 64, sino que ha cogido un Commodore 64, lo ha convertido en teclado USB, no sé si con un Keyra o directamente empalmando los cables o qué, y lo tiene conectado a un PC con Vice, con el emulador, porque dice que así le parece más cómodo. Habrá que echar un vistazo a la entrevista y un poquito más en profundidad, a ver qué nos comenta también, pero sí, muy interesante. Lo único malo es que los subtítulos no están, pero bueno. Se entiende bastante bien. Como es alemán, se lo entiende bien. No, es inglés, hombre. Bueno, básicamente ha pasado mucha vida en Estados Unidos, pero bueno. Venga, sí, no, sí. Otra por cosa. Algo de eso sale por ahí también, sí. Ah, claro, es que le fichó Electronic Arts y estuvo allí muchos años, luego con la Play también, haciendo cosas con la Play, pero no sí, le salió... Sí, típico plataformas, me parece que dijeron que ha hecho música. Tremendo. O sea, imagínate. Y bueno, la siguiente... yo pasaría directamente a la de Raquel Meyer, que sigue haciendo exposiciones y montando galerías, exponiendo sus trabajos de Petsy, de los caracteres del Commodore 64. Usando esto, vaya. Pues este tipo de exposiciones, como dice Canseco, es la que muestra Petsy. ¿Qué es Petsy? Para la gente que no lo conozca, Canseco. No puedes. Pues básicamente el Petsy es lo mismo que el ASCII, solo que, bueno, en este caso es el juego de caracteres que tiene el Commodore 64. Y en principio algunos de estos caracteres acabaron al final en el estándar de ASCII, o sea que lo seguimos teniendo dentro de la ordenata. Fenomenal, con eso se pueden hacer cositas muy artísticas, lo pasa que pues trabajo, concurro, pero si habéis visto algún vídeo de Raquel, veréis cómo lo hace ya claro, con la práctica, va haciendo a toda velocidad y todos los dibujos pim pam, para arriba, para abajo, siempre hay veces que tiene que echar para atrás, para adelante, hasta que consigue el dibujito que está buscando y quedan algo espectacular. Si la queréis seguir por Twitter, arroba Raquel Meyers. Muestra exposiciones, todo con Petsy, Commodore 64, directamente, ¿no? Utiliza emulador. Ahí está ahí con ella con el teclado, para arriba, para abajo. ¿Qué más podemos comentar? Ah, mira, esta sobra de aquí. Mira, yo voy a destacar una, simplemente comentarla un poquito por encima. Para gente de Amiga seguramente conocerá un juego muy chulo llamado Tanks Fury, que por aquí saldrá alguna imagen y pues este. Es este juego un poquito de estrategia en plan... ¿cómo se llama este juego de Game Boy Advance? Advance Wars, un poquito, ¿no? Oh, en sí. Ese plan. Y yo por aquí tengo el 2. Pues muy chulo, yo lo he jugado muchísimo. Y este juego pues tiene una banda sonora guapísima. Y aquí en este articulito comentan un poco cómo se hizo cómo se hizo esta música, ¿vale? En lo que se llaman los postmortem. Esto es muy algo muy actual y de diseñadores de videojuegos actuales. Los postmortem lo que significa es un poco como el diario del trabajo de cómo se consiguió llegar hasta el final, ¿no? Desde el principio hasta el final. Una especie de blog, a veces más largo, a veces más corto, dependiendo. En este caso es... Vaya. Ah, bueno, que esta es solamente la banda sonora. Vale. En este caso os comentan de cómo se hizo la banda sonora. acuerdo? Bueno, este es el menú, no sale aquí ninguna cosita en movimiento. Vale, pues da igual. Es un poquito, si lo conocéis, es eso, como el Advance Wars. Si queréis saber un poco cómo se hizo la musiquita, ahí lo tenéis en binarydoodles.wordpress.com, etcétera, etcétera. Venga, te toca en seco. Bueno, pues yo destacaría las novedades semanales de Josefzin, que mientras estábamos por ahí de parranda, se ha estado dedicando una buena temporada a eso, a recolectar noticias. Exacto. Y como no somos de quedarnos cosas para nosotros, sino que presentar esto sería un poco tirarnos contra nuestro propio tejado, ¿no? Porque aquí están dando las novedades, pero no, esto es complemento. O sea, esto además hay muchas cosas que él pone que yo no pongo, o pongo yo y él no pone, y cosas así. Entonces, a mí me parece fantástico que haya querido ahora hacer este resumen semanal de cosas que vaya viendo él. Así que aquí os lo presentamos para que lo veáis, que cada semana él, es que se anima, por supuesto, va a seguir haciéndolo. De las que he sacado, pues, varias cosas para los retrodiarios. Sí, ¿no? Y que lo siga haciendo, pues genial, tú. Sí, y es lo que tú dices, complementar y si no, que no podemos estar... Que no se nos puede, no somos perfectos y se nos pueden pasar cosas. Claro, si es que hay mil cosas. Dice que sigo haciéndolo y mucho mejor que vosotros, asquerosa rata, dice José. Ay, no quería llegar a esto, pero aficionados. Bueno, ay, qué bueno. Cachondeo esa parte. Que esto es como lo de... Bueno, para la gente que no sepa la dirección... Espera un poco, perdona, Caseco, espera. Dime. Que no, que para la gente... Hay que acordarse que esto también va para podcast, josepzin.com, ¿vale? Gente que vaya allí de alta en los RSS y que haga falta, ¿vale? Venga, sigue. Sí, sí, yo todavía lo uso, soy viejuno. El RSS, digo. Sí, sí. Pues nada, yo saltaría directamente ya a revistas y libros, por ejemplo. Espera, ¿no? Te has saltado aquí un pedazo de Kickstarter, hombre. Sí, el Kickstarter del Hunter's Moon. Hombre. O sea, vamos a tener otro remake, esta vez... Bueno, sí, esta vez de pago, ¿no? Porque remasteres de estos no he visto muchos. Y en principio es este jueguecito que, si no recuerdo mal, se podía mover en cualquier dirección, en la nave, sí. O por los... Y bueno, que era de Thalamus. Y en principio, vamos, van a sacar un montón de cositas, que se suele decir. De goodies, ¿no? De goodies. Los goodies. Los goodies. Y eso, que en principio, pues nada, otro cartuchito, otro remaster y que estamos de una buena. Y ya parecemos de MSX con tanto cartucho. Bueno, que siga así, porque es tremendo, ¿eh? Vale, nada de tanto. Estamos echando un vistazo a lo que es la cubierta, la carátula, la carcasa, vamos, de lo que será dentro del cartuchito. Vamos a pasar un poco a la jugabilidad para la gente que no lo vea. Para que se no conoce. Además tiene una nueva intro, una nueva outro. Va a traer de todo. Manualito. Música de Matt Gray, un maestro del chip. Bueno, los álbumes que están sacando también el amigo Matt Gray. Bueno, un montón de cositas. Deciros que... aquí. Ahora mismo quedan todavía 29 días... Van por la mitad de financiación, piden 12.500, va, pues eso, por la mitad, más o menos. Así es que seguramente acabará financiado. No sé qué más comentaros, eso, se llama Hunter's Moon Remastered. No, Mojón. Moon. De luna. Bueno, pues eso. Vale. Y sí, en principio parece ser que eso, que van a sacar la música en CD y me ha parecido ver otra cosa más, pero bueno. Sí, que está muy rico, está muy rico. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, hay más datos, pero eso, que la gente que se interese por esto, pues ahí lo tiene. Hunter's Moon Remastered, espectacular. Ah, bueno, y tiene, por ejemplo, editor de niveles, va a poder también poner diferentes monstruitos, bueno, más cositas, nuevos niveles, añadidos, gráficos, tal, de todo. Digamos. Bueno, ahora sí pasaríamos a revistas. Venga. Venga, y pasaríamos al número 13 de la Freeze 64, que es esta revista de pago en papel. Papel. Y me parece que ya está, si no recuerdo mal. Sí. Que en principio está llena de trucos. Es básicamente eso, pokés y pics y alguna cosita más. Y en principio también tienen alguna entrevista con desarrolladores de ahora, que tanto se hacen hardware como software. Y vamos, que está entretenida. Tenéis ahí freeze64.wordpress.com. Gente que quiera cotillar revistas como antaño, porque esta se vende, ese es de pago, pero te las mandan en papel a casita. Así es que. Sí, que luego digan que no hay, ¿eh? Que vamos, que esta es una de tantas. Luego está la RS64, la Commodore Free, me parece que también la estaban queriendo hacer. Y bueno, ahora no me acuerdo, pero alguna más hay. Vale, pues. Bueno, y con este es con el que salían los juegos nuevos, o era con la otra, con la. En este me parece que salen tanto juegos nuevos como viejos. Ah, vale, ok. Era en esta. Es una mezcla. Porque, a ver, también para sacar trucos de juegos viejos ya han salido hace años. Pero si encuentran alguno otro, eso sí que está bien. Bueno, también otra cosita de revistas, esta lo podemos comentar un poquito más rápidamente, pero no por nada, sino porque es otro nuevo número de la Amiga User Magazine, la primera de este año. También es de pago, cada 3 meses, la siguiente será en octubre. Y se puede pedir una suscripción por 2 o por 4 números. Lo que no sé exactamente es cuánto es el precio. La suscripción son 17 euros, así es que calcula que sean 6, 7, bueno, no, igual un poco más, 10 euros, quizá 9. No, es que no lo sé. No sé por qué no sale. Ah, mira. 5 euros. Cada revista. Ah, bueno. 5 euros. Está mal. Para decir las cosas bien. Si no, 5 euros. Y bueno, apenas que no se ve muy bien un poco el interior, entonces no tenemos acceso a que os pueda enseñar un poco cómo es, pero bueno, la verdad es que las revistas que están saliendo últimamente tienen una calidad espectacular en muchas. Sí, la verdad es que sí. Hombre, a ver, teniendo en cuenta las herramientas que tenemos hoy en día y lo fácil que cualquiera puede hacer desde su casa, cada uno, bueno, me imagino que se juntan por internet, se envían los trabajos y ya está, y luego se junta. El que tiene que sufrir, como siempre, es el redactor y el editor, que tienen que juntarlo todo y cuadrarlo. Y correcciones y demás, pero bueno. Venga, pues venga, ya que estamos con todas las revistas, vamos también a la última. Pues nada, la última sería una revista alemana de Amiga, la Amiga Joker, que parece ser que quieren volver, y de momento han hecho o van a hacer un número especial, y luego ya veremos si hacen otra. Pero bueno, para los que entiendan alemán, seguro que. O los que la leyeron en su momento, seguro que están encantados con esto. Pero vamos, a mí no. Sí. No llegó hasta eso. Claro, es que. Yo esto lo he comentado alguna vez con. No recuerdo con quién. El ver estas revistas en otros idiomas, esta está en alemán. ¿Gusta, no gusta? Pues. Es que hay veces que no te quedas en el contenido, sino en cómo se ve, ¿no? Hay gente que incluso las compra, aunque no entienda un ijota. De verdad, o sea, sé que hay gente que compra revistas de este tipo que están en idiomas extraños. A ver, entendedme, ¿no? Polaco, por ejemplo, o checo. Sí, en idiomas poco frecuentes, vamos a decirlo así. Y claro, es que, no sé, Es un poco extraño lo que, eso es lo que quiere decir yo, que es un poco extraño el que adquieran estas revistas, pero por coleccionismo, por lo que sea, o simplemente que les gusta el tocar el papel y ver nuevas cositas, pues es el tema. Pues sí, continuaríamos, ¿no? Con Venga. emuladores. Sí, bueno, pero antes vamos Oh, dime, dime. a una de estas mini seccioncillas que vamos a ir incorporando, ¿vale? Okay. Esta sección se llama, bueno, ya para ediciones siguientes, esto lo vamos a ir haciendo poco a poco, ya tendrá su propia música, etcétera. Esta sección se llama El bueno, feo, malo. Bueno, el feo y el malo. El gran western, del spaghetti western. Pues nada, ¿qué tenemos en esta sección? Tenemos estas tres personas que vamos a ver a qué podemos asignar como dorianoamigueramente aplicado a las circunstancias que se viven en el mundillo retro. Es decir, ¿qué cosas buenas ha habido en Commodore y Amiga? ¿Qué cosas feas puede haber en Commodore y Amiga y malas en Commodore y Amiga a lo largo de la semana? ¿Vale? Entonces. Vale, estaba leyendo ahí el chat. Entonces, en mi opinión, vosotros podéis decirlo también en el chat, lo bueno, lo feo y lo malo de la semana, ¿vale? Y Canseco ahora va a decir lo suyo. Para mí, lo bueno, que haciéndolo el retrodiario en Bunker, aunque yo. Era algo que ya sabía, porque yo seguía la actualidad de todo el mundillo retro. La verdad es que la comunidad de Commodore, incluyendo Amiga, las dos cosas, la comunidad de Commodore es la más activa que hay en el mundo retro. Pero con. No, bueno, no con diferencia, depende del día. Pero en general, es que casi no hay día que no haya una noticia importante. Que sea relevante, ¿eh? ¿Qué te parece a ti? Sí, no, a ver, yo lo bueno que destacaría es eso, que toda la cantidad de cosas que siguen saliendo para todas las plataformas, ¿sí? Tanto Commodore como otras. Eso a mí me deja alucinado, porque hace años éramos cuatro gatos con los emuladores y diciendo, ¡ay, qué buenos tiempos! Y pensando, esto solo somos cuatro tampoco. Y claro, ver todo esto hoy en día, pues es alucinante. Es impresionante, tío, porque es verdad que ahora mismo, por ejemplo, la comunidad de MSX está ahora funcionando bastante bien y también la de Spectrum, la de CPC, curiosamente no tanto, pero es que hay una explicación y es que ahora mismo, en los próximos semanas, van a terminar cada una de las competiciones de la MSX Dev. De hecho, me parece que termina este fin de semana. La CPC Dev termina dentro de 2 o 3 semanas o algo así. La de Spectrum lo mismo. Entonces ahora mismo están a tope presentando trabajos y tal. Y aparte, por ejemplo, en Spectrum y en CPC, pues hay herramientas que hacen que sea también más fácil ahora hacer cosas. Pero aún así, te pones a contar noticias así cada día y es que no hay día que haya algo. Y hay algo importante. Incomodar, No, y digo. tanto. Y sobre todo eso, que volver a tener música hecha con orquesta de Chris Hulsberg o Rob Hubbard. Vamos, que estamos viviendo tiempos de oro, que se Desde suele decir. luego, desde luego. Bueno, en cuanto a lo feo, lo voy a comentar muy rápidamente. Para mí, lo feo de la semana está fuera del retro. Hay que comentarlo rápido, de verdad. Simplemente ahí en el chat. Igual ni lo mencionéis, pero simplemente quiero mencionarlo porque esto del tema catalán afecta un poquito a todo. Aunque no lo parezca. Lo digo porque hay una sensación que la gente puede llevar, y de hecho se ve, ¿vale? Cuando lo ves por Facebook y tal, por Twitter, que hay gente que debería estar pensando más en las cosas que unen en vez de en las cosas que separan, porque parece que la gente, no, la gente no, los de arriba quieren que nada más haya blancos y negros, cuando hay una pila de grises intermedios increíble, y creo que en vez de decantarnos por uno o por otro lado, simplemente lo que tenemos que hacer es en este caso, que nos toca centrarnos en lo que nos gusta, en lo que nos entretiene, en las cosas que nos unen, en las cosas que nos divierten, y lo que tenga que pasar fuera, pues discutidlo fuera, no lo mostréis. Bueno, a ver, cada uno es libre de expresarse como quiera. Ahora mismo Canseco puede hablar o no, como quiera él o como le da gana. Pero, no sé, hablarlo con tranquilidad, no pasa nada. Si tú piensas una cosa, yo pienso otra, ya está. Y ya, venga, vamos a echar una partidilla a Lika Plus. Ya está. ¿No? Es que estoy viendo tanto conflicto que tenía ganas de decir alguna cosita, aunque fuera así breve, y es lo que no me está gustando de, no lo de Cataluña, porque eso cada uno tendrá su opinión, sino el que se lleve todo ese tema a personas, ¿vale? No hace mucho he tenido un conflicto personal, ya lo sabéis, con otras personas, y eso, ese tipo de cosas hay que dejarlas atrás. Es verdad que hay veces que te pueden afectar más o menos, pero no hay que dejar que pase de ahí. Yo diré que para mí sobran países, así que no quiero más, quiero menos. Ciudadano del mundo. Eso para empezar. Pero que vamos, que si estoy a favor de que se vote o no, sí. Que si votaría que no, también. La cuestión es que aquí en Cataluña somos muchos emigrantes. Muchos más de lo que la gente cree. O sea, si esto fuera una votación legal, con toda la ley, saldría un no rotundo. Pero bueno, algunos piensan que no. Que los que hemos nacido aquí, simplemente por nacer aquí, pues ya está. Ya tenemos que ser independentistas directamente. Es lo que digo, no, que parece que tiene que haber blancos o negros, cuando hay una pila de intermedios espectacular, y no solamente grises, sino hay amarillos, rojos, verdes, azules. O sea, cada uno puede pensar lo que quiera. Eso también. Lo que quiera. Y no tiene por qué ser español, acérrimo, venga que el Guardia Civil no sé qué. O totalmente catalán, butifarra y el castel... ¿Cómo se llaman? Los castel... Castellers, ¿no? Los castellers, sí. Eso. etcétera, etcétera. Y la barretina arriba también, hombre. Y el caganeno. No, pero bueno, el caganeno. Si eso es a mí me encanta todo esto. Yo soy de aquí igualmente, pero es que es eso. Cada uno piensa diferente. Y no porque unos digan que son mayoría, lo son. Y no porque yo diga que lo somos, también lo somos, ¿no? Eso se vería. Si llega a producir, pero vamos. Yo lo que espero es que ninguna de las dos partes siga tirando de la cuerda o os quedáis sin mí y me voy a Francia. No. Y entonces bueno, hablaré de otra manera, ¿sabes? La croissant. Croissant café au lait. Sí. Bueno, pues nada, eso era lo feo, de verdad. Simplemente quería pasar muy rápido por el tema de que afecta a mucha gente. Pues pensé en su momento hacer un vídeo y digo, ¿para qué? Te digo una cosita de referencia, de ser buenos, no os metáis en líos, pensad lo que os dé la gana y ya está, y expresadlo voluntariamente y con tranquilidad, meteros en jaleos ni nada. Y sobre todo respetando a otras personas que puedan tener otras opiniones. Eso es un poco lo básico, es como decía aquel, ¿no? Yo mataría por defender sus ideas, o algo así era, ¿no? No, sí. No, puedo estar en contra de sus ideas, pero mataría por ellas, o una cosa así. También hay otra canción que dice que las banderas el viento se las lleva, o sea que... También. Ahí dejo eso. Venga, pasamos a lo malo. Y no digo de quién, nada. Es una canción de La Frontera, ¿eh? Que no, luego no digan que de hecho, doctor, que no digo yo quiénes son. Bueno. Pero bueno, el Igor por ahí dice que... Bueno, el Dani decía que si Apocalipsis, que si sobran humanos... ¿Cuánto vamos a hacer ahora? ¿10.000 millones ya? Un poco ahí de zombies, dice, ¿eh? Conmigo. Un poco ahí de zombies. Que los del PNV ya están liándola también. Venga, un poco ahí de zombies, pero venga, vamos a lo malo. Venga, ala, fuera. Ya está. Venga. Lo malo, pues lo malo. A pesar de todo lo que sale, que no salga más. Eso. Más cosas, coño. Que tenéis todas las herramientas del mundo para hacerlo. Y un ejemplo como yo o cualquier otro que se presenta en la subcompo, bueno, hay excepciones, hay juegazos ahí en la competición, pero si somos unos matados y podemos hacer eso, vosotros también, hombre. ¿Quién sabe en el futuro cuando digan, ay, juegos interesantes de Commodore, déjame ver? ¿Qué van a ver? ¿Los más antiguos? No, hombre, no. Los menos antiguos, que todavía estarán ahí, claro. Reservados. Bueno, pues para mí lo malo es eso, estoy totalmente de acuerdo contigo, y también que no pueda ir a todos los retrosaraos, como me preguntaban ahí por el chat, que si voy a ir a Retro Barcelona, pues no puedo ir. hubiera gustado ir un montón. A presentar muchísimas cosas comodorianas, ya lo sé, y también muchas otras cosas de otras cosas, de otros sistemas, no redundemos en cosas, pero a follar se ha dicho. Muy bien dicho, Coque. Muy bien dicho. Eso es, con eso se curan Pero todo. hombre, que es horario infantil en algún país. Ay, perdón, es verdad. Que no hemos puesto No, tampoco venga. restricción de edad. Cachondeo aparte, sí, bueno, a ver, lo que dicen por ahí es eso. Esto es para esconder otros problemas, eso está clarísimo. Corrupción y tal en Miami, pero bueno. Venga, pasamos a... ¿Qué toca ahora? Venga, A ver. emuladores. Con Sí, eso... Ah, bueno. bueno, eso, que es una sección que podéis, si queréis, comentarlo por Twitter o comentarlo aquí en el chat, que quede ahí constancia, lo bueno, lo feo y lo malo de la semana, ¿eh? Esto va a quedarse aquí Pues mira, ya semanalmente. Dada. yo de los emuladores destacaría el CLK, que parece CLK. ser que es una especie de... Sí, así, unas siglas, no sé qué significan, pero bueno. En principio es un emulador para Mac, ¿no? De momento, dicen que será más adelante multiplataforma. Supongo que cuando alguien se presente y diga, ya lo porto yo, no te preocupes. Sí. Y nada, parece ser que el código está ahí en GitHub, o sea que... El que quiera echar una manita. Y en principio, las máquinas que soporta son el Acorn Electron, el Astral CPC, Atari 2600, BIP20, Oric Atmos y el Sinclair Z80 81. Que bueno, que en principio está muy bien. Que no es que no tengamos ya multimuladores, como se suele decir. ¿Lo has Como podido RetroArch, por ejemplo. probar? Porque yo no tengo Mac, entonces... Yo tampoco. Esto que no lo diga el Igor cuando lo pruebe, si lo prueba. O alguien que tenga Mac también. Que No alguno sé más habrá, cómo supongo. irá, pero la cosa es que tiene un tema, por aquí abajo en lo comentan un poco, de que es como lo que quisieran hacer los de Vice, ¿no? El tener una Sí. sincronización perfecta prácticamente entre todo lo a la emulación Bueno, algunos a menos nivel más de que otros. reloj. Sí. No, en principio es eso. Es lo mismo, pero sí, con diferentes máquinas de diferentes marcas. Supongo que a lo mejor más adelante irá añadiendo más emuladores de diferentes máquinas. Pero bueno, ya te digo, como se suele decir, esto cuanto más gente ayude, más saldrán. Luego. Pues seguiremos viendo la evolución de este emulador y a ver qué tal va. Porque, claro, emula estas, porque emulas, si emulas el Z80 y emulas el 6502, pues ya emulas un montón de cosas. Porque puede ser, el Acorn Electron es el 6502, el CPC es el Z80, el Atari 2600 es el 6502, el BIC20 también. Sí, vamos. Vendría algo a ser como, mira, ahora me he acordado de otro emulador, el MES, MESS, También. que ese también emula un porrón de máquinas. Por eso digo que si no tiene, si acaba por no tener tiro en este proyecto, será porque otros ya llevan más tiempo. Pero bueno, que está muy bien para aprender y tal. Y si funciona mejor, quién sabe. Venga, pues vamos a más. Pues nada, yo pasaría ya directamente a juegos, que todavía tenemos unas cuantas cosas todavía. Vale. Y si no te importa, pasaríamos directamente al Commodore 64, en este caso el Rubicon, que es uno de estos juegos que precisamente la Data Storm decían que era uno de los más complicados de saltarse. Y bueno, aquí está, craqueado, por fin. Tachan, Rubicon, tenemos aquí. Tampoco es que sea un juegazo, o eso dicen. Me ha sorprendido No. porque unos dicen que es grandísimo y otros no tanto. A ver, depende si lo has tenido y lo jugó en su momento, claro. No Porque es sé. que es eso, algunos no teníamos tantos para probar. Bueno, bien, a ver, comenta un poquito. ¿Has leído un poco un poco el proceso que han seguido? Si quieres comentar algo del tema, que es interesante. Bueno, en principio. Ah, sí, mira, por aquí veo que Luigi Di Fra ya ha hecho resumen. Control. Este ratón de los chinos no va muy bien. Bueno, en principio poco te voy a poder decir porque de ensamblador no domino mucho. Lo básico. Pero en principio es eso. Parece ser que la protección era la CyberLoad TF3. Que si no recuerdo mal, estaba hecha por un grupo de Demoscena que había sido contratado por la empresa para hacerlo. Toma ya, Creo que dijeron eso en la Data Storm, si no traidores. recuerdo mal. No, hombre, a ver, lo que hay. A ver, muchos pasaron de hacer demos y cracks a hacer videojuegos. Desde luego. Y se podría decir que los mejores juegos eran esos. Hombre, Pero bueno, cuestión de hombre. gustos, una vez más. Y ya te digo, en principio aquí comenta como poco a poco ha ido saltándose las 1, 2, 3 protecciones que llevaban. Luego ha tenido que arreglar los sprites por software, porque parece ser que usaban para tener más de 8 y que cuadre todo bien otra vez. Vamos, que lo típico, que arreglas algo y se jode otra cosa. Espectacular, o sea, el tío además que lo ha conseguido meter en disco, que claro, la protección estaba a nivel de varias cosas, como estabas contando, pero luego ha conseguido modificarlo de tal forma que luego pues tenga su crack, su trainer y todo, y hoy en el disco, D81 aquí abajo, ¿ves? Sí, no, pero para aquí, por ejemplo, se puede ver hasta qué punto llegaron a intentar proteger que la gente no pudiera copiarlo, básicamente. Increíble, Pero tío. bueno, comentan que como tenían acceso a gente en las tiendas y demás, pues que les llegaba la versión sin el crack ni nada. Ahí sin el DRM ni nada. O sea que directamente la copia ya se había hecho antes. Lo que pasa es que, claro, eso no tenía ninguna gracia. O sea, la gracia era saltarse la protección. Y es eso. Muy bien, pues ese, pues probablemente la gran novedad de la semana. Ha habido tres juegos más que podemos comentar, porque uno de ellos realmente es una recopilación de juegos anteriores, que es el Shoot 'em Up Destruction Set. Sí, el Shoot 'em Up Destruction Set, sí. Que en principio eran juegos hechos con Seug y luego modificados con el Seug Redux, o sea, un poco de ensamblador por aquí y por allá. Y nada, y salieron unos juegazos impresionantes. Y en principio el siguiente sería el Kings of the Beach. Kings of the Beach. Que esta versión es para ID64, para los que tengan ese cacharro. No más que decir, aparte de eso. O sea, lo único que hace es que se pueda ejecutar ahí. Efectivamente. Aunque, bueno, no tiene digo, más. Cada uno... bueno, no tiene más y a ver, que tiene su complejidad. Tiene su complejidad, pero es lo que es. Es simplemente exportarlo a que se pueda ejecutar en otro sitio. El ID64. Sí, sí, básicamente es eso. Y luego el último juego de Commodore 64 es el Pirate Island, que si no recuerdo mal es una especie de juego en el que, bueno, eres un pirata, ¿no? Y tienes que encontrar pirata. Tesoro, me imagino. Y nada, y por lo que veo, pues vas dando las órdenes a base de darle a los números. O sea, uno para despertar al gato, dos para... Joder, pues es un gran avance, ¿eh? En vez de poner ahí, yo qué sé, dar piedra, coger llave. Sí, no, gran avance, a menos que tengas el C64GS, que es la consola. A ver cómo le das a las teclas. Vale, a mí es verdad. Pero sí, sí, está interesante. Un poco cachondo. Venga, pasamos al Plus 4. Plus 4 también existe. Y tanto, y cada vez, últimamente cada vez más. Y es que por lo que veo han sacado el Castle Matcher. Es un juego en el que hay que guiar un pájaro dodo por un castillo. Básicamente son puzzles que resolver, un juego de puzzles, vaya. Y poco más que eso. Está bastante sí. Cachondo. Te persigue el bicho este, es muy petsy, porque lo que controla son básicamente eso, aunque son sprites, pero están hechos como... No, sí, ahora que lo dices, sí, por lo que veo son caracteres del Plus 4, claro. Supongo pero que lo que el no juego sé... de caracteres sería muy parecido. Bueno, está hecho en Basic, sí, está hecho en Basic, pues igual es que no lo he podido probar. Igual es que directamente dibuja directamente los caracteres Petsy ahí sin recurrir a nada más. Bueno, es que digo yo sprites y no tiene sprites el Plus 4. No voy a decir que yo no hice esa matada en su momento. No, si no tiene sprites el Plus 4, es todo procesador. Sí, bueno, por hardware no, pero por software. Por hardware no, por software. No, por hardware no, claro. No están acelerados, no. Bueno, pero pues bueno. Ahí le tenéis, este Castle Matcher, juego de puzzlecitos, que bueno, gráficamente no es muy allá, pero igual es divertido, habrá que probarle. ¿Qué más? Bueno, pasaríamos directamente a mod hacks y parches, y pasaríamos a uno para la Amiga, que se llama Plum Pie, y que es un juego parcheado para del 96, para los que tengan Amiga 1200 con AGA, me imagino. O cualquiera que tenga compatible con AGA, supongo. Y nada, aquí en el vídeo que enseñarás. Sí, estoy bien, aparece. Está ya saliendo. una especie de Kirby, pero en vez de ser amarillo, pues es rojo. Bueno, aquí es en el juego es como naranja. Juego de plataformas. Esto que estáis escuchando, los que escuchéis por podcast, pues es el bichito yendo de un lado para otro, saltando, recogiendo montones de ítems que están por ahí. Llavecitas que abren espacios ocultos y accesos a zonas en principio prohibidas, enemigos. O sea, el juego tiene su calidad, son sprites chiquitines, no son grandes, son es todo pequeñito. Y el juego es divertido. Hay que coger todas las llaves para salir. Y ya está. Pero ¿cuál era el problema de este juego? ¿Tienes por ahí apuntado o lo cuento yo? No, cuéntalo tú, sí. Vale. No lo tengo por ahí. Bueno, pues es que este juego tenía un problema en el nivel 4 que no se podía avanzar. Tenía un bug que era que no podías coger una llave no sé dónde, ¿no? Y claro, no se podía pasar el juego. Entonces ha habido. Ni con truco siquiera. Sin truco, no, es que no se podía acceder a la llave. Igual había algún crack para saltarse de fase, igual eso sí. Pero el caso es que si lo querías hacer bien, pues no podías. Entonces, a través de los foros de EAB, ¿vale? EAROC, me parece que fue, o fue CodeTapper. Uno de los dos, me parece que de CodeTapper. Ha sido el que ha estado intentando parchearlo y al principio lo consiguió nivel 4, pero resulta que empezaron a jugarlo y en el nivel 16 estaba también mal. Así es que otra vez a parchearlo. Y cuando consiguieron eso, resulta que todavía, unos niveles antes del final, todavía había otro sitio donde no se podía seguir. Así es que ahora mismo está ya la versión completa, jugable, de principio a fin de este juego. Lo digo porque seguramente si le tenéis ahora en vuestro ordenador de las típicas recopilaciones de TOSEC, ¿eh? Pues esa seguro que no os funciona bien si lo queréis pasar. Así que ahí está. Sí, sí, no, se agradece estas cosas para esos juegos que tenían esos fallos antes. Pero bueno. Otra cosa, Plumpy, muy chulo, juego parcheado de AGA del 96. Ok, y yo por la cuenta que nos trae... En las previews que vamos a pasar ahora, sí. Yo saltaría directamente a Commodore 64 con un juego que está preparando Igor Eraskin, que se llama The Fallen. Vale, pero, pero hay que comentar también. Al equipo hay que comentar de también el de Big 20. Sí, no. Si quieres, vale. Comentarlo antes. No, yo quería comentar este antes de que se nos duerma. Vale, venga, pues venga. Dale, dale. Y nada, en principio es eso. Que bueno, que parece ser que será un shoot 'em up, no sé si vertical o horizontal. The Fallen. Sí, en principio, poco más que eso y alguna imagen que se ha visto ya. Que bueno, que ya ha dicho que esto no va a ser Seuk, ¿vale? O sí, no me. Creo que no, vaya. Y nada, en principio, pues ya veremos cómo cuando sale y. Que supongo que será dentro de poco y a ver qué tal. Vale. Nada más es lo que habéis visto por pantalla. Lo que aparece son todo un entorno muy medieval. Hay un tipo abajo disparando flechas a soldaditos que vienen pues, armados hasta. No, con armaduras potentes, ¿eh? Con espadas enormes a intentar asaltar el castillo, efectivamente. Ese es The Fallen que está. Previsto para, bueno, para cuando sea. Cuando esté. Cuando esté. When it's done. Ahora sí, digo el de Big 20. Tampoco hay mucho que mostrar, pues sí, pero... Sí, digo que es vertical, sí. Ah, es pues vertical, eso. Ok. No, la verdad es que se está... O que se nos va, pues venga. Hasta mañana, hasta el próximo día. Hasta luego. Pues nada, un nuevo juego de Big 20. No hay demasiado que enseñar. Solamente hay un par de imagencitas que son esta y esta. Se llama Cheese and Onion, queso y cebolla, así se llama. Manejamos una pequeña criatura, chiquitina, también juego plataformero, muy con colores muy verdes, amarillos, etc. La verdad es que apenas se ve nada, ¿eh? Pero bueno, da un indicativo de lo que pueda dar. Lo bueno es que este hombre que está haciendo esto es el que está también detrás de juegos como en Big 20, como Pentagorath. Es este juego así tipo Filmation, ¿no? En isométrico, que salió también para Big 20, que necesitaba además también expansión de memoria. Y este también la va a usar. La va a usar porque parece ser, según Tinemouth Software, que es el que está creando el cartucho, dice que podría ser el primer cartucho para Big 20 con 32K. El No, no juego RAM, sino ROM. de ROM, sí. O sea que tenemos ahí posiblemente. Ah, bueno, aquí salen otro par de imágenes y bueno, un pelín más claras. Pequeño bichito. Sabemos si será queso o cebolla. La señora queso. No sé si parece una señora. No sé. No se sabe muy bien. Hay tuberías también, una especie como de tuberías. En fin, habrá más cosas. Estos simplemente son vistacitos. De los que tenemos para Commodore 64, ¿qué más podríamos reseñar? Bueno, pues yo reseñaría el Steel Ranger, Steel que es Ranger. el siguiente juego de los de Cover Bebop. En este caso, el nick es este, ¿eh? Cadáver. Cadáver. Sí, y en principio tiene toda la pinta de que será como una especie de Hessian o Metal Warrior, la serie de Metal Warrior que también hizo anteriormente Del el mismo Warrior, autor. digo, sí, que sí, perdona. Y nada, en principio supongo que como siempre sacará el código fuente, que por lo que vi la última vez era mucho ensamblador y un poco de C. Un poco de C. Un poco de C para hacer los menús, básicamente. Sí, para algo sirve, hombre. Tenemos en este, por ejemplo, este enemigo típico, este salía en. Los turricanes, ¿no? El dragoncito este que aparecía de repente, pues es un enemigo bastante inspirado aquí. Pero bueno, Inspirado, es sí. un shooter, pues con un soldadito, bueno, disparando ahí un poco a todo lo que se mueve. Yo solo espero que esta nueva versión de este juego no tenga tantas teclas como el Hessian, porque que si la B para recargar la batería, que si la H para recuperar vida, que si. Era un poco lioso. Pero bueno, lo que molaba es que si le dejabas apretado el botón, te salía un menú para cargar, para cambiar de armas, objetos y demás. Pues fíjate, aquí nos comenta aquí en unas notas más abajo, dice que hay 35 enemigos diferentes. El Bueno. más grande usa 5 sprites. Mamma mía. Yo que como mucho uso cuatro. Ya 5 nada más para un bichaco que para ahí. Bueno, aquí ya el dragoncito este, pues ya tiene aquí 4, ¿no? Vale, ¿qué más? Ese es una preview que saldrá, pues como todos estos que estamos diciendo, pues cuando. Igual que el siguiente del que vamos a hablar, que es el Frozen, bueno, que el del que voy a hablar yo, que es el Frozen Bubble. Frozen Y Bubble. es que cuando lo vi me hizo gracia porque esto es un juego de software libre, un juego libre básicamente, o sea, el código fuente está disponible y hace ya, no sé, es que empezaron haciendo en los 90. O sea, que imagínate si es viejo este clon del Bubble Bubble, básicamente. Y nada, en principio están haciendo la versión del Commodore 64, que bueno, no se parecerá en nada, excepto en la mecánica del juego, básicamente. Y bueno, de momento, a ver, que tiene buena pinta. Y si lo consiguen sacar, pues mira, otra plataforma más en la que estará. Yo lo que comentaba en el reto diario es que se ve un poco descolorido. Yo creo que le incorporarán colores más adelante. Pero es que también comentaba que es que es Sí, el de. fondo no acaba de quedar muy bien, pero Ya. sí, eso. Lo que comentaba es que Están en ello. la gente que lo está haciendo, Ice Team, lleva desde el 2007 haciéndolo poco a poco. Y lleva 10 años, por tanto. Y todavía parece que como que le queda. Sí, no, bueno, en principio este juego, mira, ahora estoy mirando el change log del Frozen Bubble. Yo no sé cuándo empezarían a hacerlo, pero veo que empezaron en 2002, por ejemplo, a hacerlo. Y la última versión que sacaron fue en 2010, o sea que no creo que el proyecto vaya a despertar, ya está acabado. Así que bueno, si consiguen acabarlo, pues mira, habría otra plataforma más donde funcionaría, aparte de Windows, Mac y Linux, por lo que veo por aquí. Bueno, pues yo voy a poner aquí sobre la mesa y que ya se está escuchando It's Magic 2. Vamos a quitar la música de fondo para que se escuche la de It's Magic. ¿Por qué? Bueno, pues porque entre otras cosas va a ser una edición, corregidme si me equivoco, pero hubo un It's Magic que salió en el 98, bueno, eso no me puedo equivocar porque busqué el dato. Sí, y ahora... No, primero, sí. Y luego salió unos años después el It's Magic 2 y ahora va a salir un It's Magic 2 20 aniversario. Con lo cual será el It's Magic 2, este que estamos viendo ahora por pantalla, que se parece, para los que no lo estéis viendo, poquito al Creatures, ¿vale? Sentido de bichitos, sí, sí, claro. Y todo esto. Con lo que traerá pues más cositas, más detallitos, y por lo que sé, va a estar jugable en la Retro Barcelona y además que va a venir en castellano, porque tiene una intro, texto. La estamos viendo. Sí, no, a mí lo que me ha sorprendido bastante, sobre todo, es la música y el sonido funcionando a la vez. Que no recuerdo que en el juego original lo tuviera, por ejemplo. Que, bueno, ahora nos comentarán por aquí un poquito la presentación. Que bueno, es texto, cuenta ahí toda la aventura, te va enseñando imágenes. Sale el menú. Eso que suena es el menú. Y ahora lo vamos a ver en movimiento, que vais a fliparlo, porque tiene una pila de niveles de scroll que parece Shadow of the Beast. Bueno, y ese todavía es lento, ese scroll, ¿eh? Fijaos la pila de movimiento que tiene en pantalla, los sprites abajo, bueno, perdón, el marcador abajo, no los sprites, que está por debajo de la línea de, en principio, de dibujo de... del Commodore 64, pero con truquillos ya sabéis que se puede acceder a ciertas zonas de la pantalla. Entonces ahí dibujan toda esa zona de ahí, con lo cual te queda una pantallona tremenda para todo lo que es el juego. Y ahí tiene planos de scroll por arriba, las plataformas, los bichos que suenan, sonido, música. ¡Es un juegazo! Sí, no, y tanto. Aunque bueno, comparándolo con el Sam's Journey, esto no está mal. Journey es también otro nivel Maribel. Pero es un juego puntero, está clarísimo. Sí, no hay tanto. Sobre todo por eso, porque es lo que tú dices, la primera en el 98, el segundo lo hicieron en el 2001. Sí, sí, ya sabían hacer unas cuantas cosas más. Bueno. Nada, ya sabéis, así es que si vais a la Retro Barcelona vais a poder echar un vistazo a esta edición especial para aquí, ¿no? A ver qué nos cuenta aquí. Tiene intro y texto durante el juego. Este es el 2, sí, sí lo sé. Que no hay jugabilidad de nuevo. En cartuchito. Dice, claro, lo separan 20 años de San Juan. Normal, pero es que... Tremendo, tío. Tremendo. Me dice por aquí, ¿dónde tengo el ratón? Se me ha perdido. Ah, ahora. ¿Qué dice por aquí Javi de Comodo Spain? Dice, recuerda mucho al estilo visual de grandes juegos de Amiga, salvando distancias y degradados y etcétera. Pues efectivamente. Es que está genial, fenomenal. Venga, más cosas. Yo creo que pasaremos a Amiga. Y yo pasaré directamente al Tower 57. ¿No hacemos esta recopilación de estos tres? Del Organism, Legend of Atlantis y el Soulless, aunque sea... Ay, perdón, espérate, este no lo había visto. Sí, bueno, a ver, habla un poquito de ello, porque ahora me parece que no lo tengo por aquí. Vale. Ah, bueno. Bueno, pues nada, una recopilación en vídeo de juegos nuevos que también estarán de cara al futuro... Tres, en este caso para Commodore 64, que han estado esta semana muy activos de previews. El primero, muy estética Alien, muy estética así. Survival Horror, no me salía el palabra, ¿no? Un poquillo en ese estilo de supervivencia. Una presentación así que... Escuchad. Que suena así ya de ambientación temerosa. Organism, Vamos a echarle un vistazo a cómo se mueve. Tiene un mapeado ahí donde podemos ir de diferentes habitaciones a otras. Bastante grande. Y luego vamos a verlo por aquí en movimiento. Donde luchamos no solamente contra una criatura xenomorfa, un alien, sino contra muchos que van a estar persiguiendo. Además sale todo tipo de criaturitas aliens, incluso los facehugger, famositos. Bueno, este segundo, The Legend of Atlantis, vamos a ponerlo aquí un poco más grande. ¿Ves? La leyenda de Atlantis, pues un juego muy así, como comentaba, un poco Rick Dangerous. ¿Qué más referencias? También había otro juego de Commodore 64, también era Lazy Jones. Manhattan, Memphis, algo de Memphis era. Memphis. No me acuerdo, es algo de Memphis. Bueno, un juego donde vamos a llevar un Indiana Jones. Parece un montón. Y un muchas de. Sí. ¿Eh? Inspiración. Sí, inspiración. Enemigos también que tendremos que esquivar, habitaciones, entorno egipcio, azteca, un poco de todo. Se juega también con la luz. Y por último, el Soulless 2, la armadura de gods, de los dioses. Por eso cuando lo hice, dije en Retro Diario, me salió de referencia, para que la gente que no suene, el juego de gods. Pero está más. Eso es. Está más ambientado, más cercano a la armadura sagrada de Antiria, de Agots. Espectacular. Sí, pero bueno, en sí mismo ya es la segunda parte de la anterior, que ya era una caña. Y este parece que todavía va a ser mucho mejor, ¿vale? Bastante mejorado. Por lo menos los gráficos, los que veo yo, ya no son como antes, que solo era un color y tal. Ahora parece que se han matado a mezclar varios. Lo único que es eso, que como no usan máscaras, pues. Pero bueno, que queda muy guapo igualmente. Sí, igual por un lado pierden, ¿no? Pero por otro ganan. Sí. Sí, no, y es eso, el rollo de cuando te montas en la armadura y empiezas a volar. Y ahí eso no lo había visto hasta ahora. Ahí eso es totalmente. Bueno, menos lo de volar, es lo de la armadura que coge ahí por ejemplo, otra vez. Pero me pregunto es si podrás desmontarte de ella o vale la pena. Ya veremos cómo queda la cosa. Tremendo. Bueno, pues ese es. Este Soulless 2. O sea, una triada aquí que tenemos tremenda. Y pasamos a Amiga. Pues sí, yo pasaría directamente al juego de Amiga del Tower 57. Bueno, juego de Amiga. Era un juego que salió para Windows, Mac y Linux y que alguien quiso hacer un port del juego y no, desde el principio. Los desarrolladores no lo vieron con malos ojos. Desde el principio, estaba pensado para CC en Amiga. Vale, oje, pues mejor todavía. Entonces deberían ser también los usuarios de Amiga. Sí, sí, sí. Y nada, en principio pues parece ser que la última versión pues ya va bastante mejor, aunque eso sí, con una aceleradora me parece, 3D. Pero bueno, que en principio es eso, que ya tiene una pinta bastante buena. De que la versión está cerquita. La final, supongo. Sí, está muy cercano, no sé si han puesto ahí algún tipo de fecha. Un poquito ahí. Claro, es que esto, aunque creo que esta es la versión de PC, la de Amiga OS4, eso sí, no va a estar demasiado detrás, incluso probablemente sea muy, muy, muy parecida a lo que estamos viendo. Un pelín más lenta, pero gráficamente exactamente igual. Sí, no, tiene que ser lo mismo, vaya. Igual que los otros dos sistemas. Desde luego. Bueno, pues ahí lo estamos echando un vistazo, que es, la verdad que se mueve pues muy. Otra de las referencias que tiene es el de Chaos Engine. seguramente que a muchos os sonará el de Chaos Engine, sí, sí, el juego de... Básicamente es lo mismo, solo que no... ¿Sí? Solo que años atrás. Lo que pasa es que este sí, este es más rollo isométrico. Y el Chaos Engine era más cenital. Pero bueno, tenía una perspectiva muy parecida a esta, ¿eh? Si no, igual. Más o menos. Más o menos. Lo que pasa es que aquí la carga gráfica es mucho más... A mí me recordaba un poco al juego de la Mega Drive de Michael Jackson. Pero bueno, más o menos. La perspectiva y tal. La verdad que los entornos también son destruibles. Podemos jugar a por lo menos dos jugadores. Así no más. Y lo que no sé es si habrá algún tipo igual de juego cruzado con otras plataformas. Eso no lo sé. ¿Que se pueda jugar multijugador? Bueno, sí, igual sí. Puede ser, puede ser. Hombre, bueno. yo creo que tenían pensado hacer eso, ¿no? Desde el principio también. También puede ser. Tarjeta de Ethernet y tira millas. Vale, guay. Pues ese es Tower 57 y... bueno, rápidamente os pongo aquí un par de imágenes que estaban por aquí, ya que hemos puesto esto. Un futuro juego se llama Invilla, que se verá próximamente jugabilidad en movimiento. De momento nada más tenemos dos imágenes y es las que os puedo enseñar. Para la gente que nos escucha, pues los fondos son muy como orgánicos, ¿no? Recuerda al... de Generation, o es en perspectiva lateral, como yo que sé, el Project X, otro juego de Amiga, pero me recuerda más al D-Generation era de Amiga, o el X-Out también, pero no, y otro que era así, bueno, es igual. Con jefes, pues ya sabéis, pues más tochos, más burros, pero claro, como nada más hemos visto dos imágenes, pues ya veremos a ver qué más nos trae. Y por último, una preview de qué. ¿Qué, Canseco? Venga, coméntalo tú. Pues una preview de un cover disc de un, me imagino que de una revista para Amiga. No, espera, que te has saltado. Ah, perdona, el Double Dragon Remix. Ese. Sí. Pensaba que me había dicho un Relay Asset. Pues nada, está preview, que en principio solo llevan una semana trabajando en ello, pero vamos, que ya tiene muy buena pinta. Y nada, que una vez más otro juego de lucha más para Amiga. Aunque bueno, como ya salió el Open Board, pues... Es verdad. Ahí la tira de juegos ahora. O sea que... Es verdad. Otro más. Y me parece que incluso hay una versión de este, más o menos. No sé. Bueno, pues ahí lo que estamos viendo es jugabilidad de Double Dragon en un juego que está hecho en Amos. Nada más es lo que es el principio, donde nos raptan a la novia y nada más aparece un gamberro y nosotros. Entonces, de momento ahí se ve muy bien. Pero cuando haya más gamberros y haya scroll y haya más movimiento, etcétera, pues veremos a ver, porque está ahí con Amos, tendrá mucha potencia dependiendo de lo que hagas, pero tiene sus limitaciones también. Nos dice Fondriesete que hay jugabilidad del Invilla en vídeo. Bueno, pues voy a ver si lo encuentro. Esto vas a encontrar. Si lo tienes por ahí tú y me pasas el enlace, mejor. Invita a un amigo en simio. No, Invilla. Invilla amiga video. A ver. ¿Cuándo tu amiga se va? Joder. Este Google es un poco extraño. No sé, si me pones el. No aparece. Si me pones un enlace, Fondriesete, pues te lo agradezco, porque yo no tengo enlace directamente al foro de EAB, así es que no lo sé. Mientras tanto, venga, comenta un poquito el unreleased de Amiga. Eco. Pues nada, en principio lo que decía, que es una cover disc de una revista para checoslovacos, en este caso, y que era la número 28. Que en principio tendría que haber salido en el 91, y ahora se ha podido recuperar este número perdido, se podría decir. Y poco más, porque como no sé checo, pues... Ojo, que pudo haber salido, pero ahora le vamos a ver el movimiento. Y no voy a decir absolutamente nada, a ver a qué juego os recuerda, ahí en el chat. ¿Eh? Y la aventura es esa que ha comentado Canseco, no tiene más, no terminó saliendo, quizá lo que no sabemos es el por qué exactamente, quizá falta de pasta, o quizá porque era ya muy tarde ya para salir en Amiga. O quizás es que se lanzaron a hacer cosas para otra plataforma, o directamente dejaron de hacerlo, quién sabe. Quién sabe, no sabemos, esto habría que investigarlo y vete a saber. Vale, gracias Fondesete, a ver si lo encuentras. Otro remake del Final Fight. Pues Nico, te comentaba antes Canseco que está el Open Board, porque claro, necesitas una amiga potente, porque si no Open Board pues te va a ir lentito. Pero el Open Board, para la gente que no lo conozca, Open B-O-R, es un Game Maker, podemos decir, ¿no? Multiplataforma, con el que hay montones y montones y montones y montones de juegos que, utilizando en los sprites mismos de los arcade, de los juegos de Mega Drive, de Super Nintendo, de Amiga, de lo que quieras, pues han creado juegos de lucha, juegos de beat'em up, de todo. Pues imaginaos, de yo qué sé, de Dragon Ball, de los Caballeros del Zodíaco, de el Final Fight, que decía Canseco, del Street Fighter, millones de personajes para el Street Fighter. En fin, espectacular el Open Board, que es simplemente eso. Es como si dijéramos una utilidad, vamos a poner como si fuera un emulador, que me entendáis. Sí, entonces le añades más bien un motor, que te hace las cosas fácil. Bien, mejor dicho. Y nada, sí, en principio cualquiera puede hacerse su juego con eso. No hace falta que uséis sprites de otros. Bueno, también, ¿verdad? Pero queda más divertido si cogemos a Goku y le metemos en, yo qué sé, contra Sonic. Sí, luego que le haga gracia o no a los que tienen los derechos ya es otra cosa. Bueno, pues... A Sega no tanto, supongo. Pues a ver, ¿quién lo ha dicho primero? Bueno, Carlos Pérez, que se nos va. Hasta luego, adiós. H. Beroldo, sí, efectivamente, al Gods de Bitmap Brothers. Es que es calcado. Tiene muchísimos elementos que es calcadito. Dice Dani Hermans que recuerda que hubieran cogido los sprites y los tiles de Gods. Es que es así, las plataformas. ¿Cómo mueren los enemigos? Las monedas al caer. Incluso algunas de las balas también. Incluso los enemigos, algunos están totalmente inspirados. Fíjate cómo es el guerrero ese que sale por ahí, chiquitín. De otra manera, pero es esos guerreros salían. En fin. Venga, pues dejamos ahí esto. Y creo que no tendríamos ya nada más. Ya hemos hecho todo el repasito. Antes de pasar a la parte final, quiero comentaros otra mini sección que sería el Cansino. Que también tendrá su propia música el próximo día. ¿Qué es el Cansino? Bueno, pues otra sección pues parecida a esta de Bueno, el Feo, el Malo, en la que cada semana pues pondremos a un, puede ser una persona, una personalidad, un personaje, lo que sea, que veamos que está siendo, entre comillas, muy pesado, ¿vale? Ahora me vais a entender. Porque el que yo he elegido esta semana para que sea el Cansino es Rob Hubbard. Rob Hubbard, el maestro del chip, que por cierto no hemos hablado del juego suyo, igual lo has hecho aposta, ¿no? Puede ser. Aquí. Rob Hubbard, el maestro del chip, que puso música a tropecientos mil millones de juegos en Commodore 64 y en otras plataformas, en Mega Drive, en Amiga también, en muchísimas plataformas, pues ha sacado, ya lo comentamos la semana pasada, pero va a sacar un Kickstarter con montones de cositas, de un libro, sus músicas nuevas, seeds, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que. Vaya. Lo que ha presentado ahora es un juego nuevo llamado Rob's Life, que efectivamente será la vida de Rob Hubbard, un poquito trasladada a videojuego, pero la base de este juego es otro juego que ya existe, de hace no mucho, llamado My Life, para Commodore 64, que lo voy a poner por aquí. En torno al trabajo, lo cual es bastante pesado, ¿no? Básicamente, para que veáis un poquito la jugabilidad, que es bastante un poquito, a mí me recuerda por lo menos al Mickey. Los autores son gráficos y diseño Trevor Story. A ver, código de Achim Volker. Bueno, pues este es juego que estáis viendo ahora en pantalla es el My Life, ¿vale? Y en vez del protagonista, este señor Incalvo que está por ahí recogiendo esas especie de cositas que están por el suelo, pues va a ser Rob Hubbard, y los personajes enemigos que le van a perseguir pues son personajes de sus juegos y personas que estuvieron envueltas en... o están envueltas en vida profesional. Que tengáis un poquito de referencia. Y este es el Cansino. ¿Por qué es el Cansino Rob Hubbard? Porque es un tío que no para, no para. Lleva toda la vida dando, dale que te pego al Commodore 64, al chipset, y todavía sigue dándole. Así es que el Cansino de la semana es Rob Hubbard. Ah, mira. También ya tenemos aquí, muchas gracias Fondresete, jugabilidad del Invilla. Muchas gracias. Vamos a echarle un vistazo. ¿Qué ha pasado? Ah, que lo he puesto. Falta el punto. Ok, bueno, pues por lo menos le vemos aquí un poco de movimiento. Quieto para ahí. Se completa. Ahí. Joder, no era el Degeneration. Es otro shooter que fue de los últimos que salieron para Amiga. Tenía dos palabras. Porque qué poco nos ponen. Pero bueno, es una preview pequeñita del juego, pues viendo cómo se mueven básicamente todas las cosas, ¿no? El scroll, las naves y poco más. Sí, creo, por lo que he visto en el canal de Michael Borman, que es, supongo que será el desarrollador, se ven un par de vídeos más nuevos donde están enseñando el doble buffering, que supongo que será para que se mueva mucho más suave los sprites y demás. Y luego también se ven algunas explosiones. Ah, pero sí, de momento vídeos cortitos. Los avances, vaya. Cansino histórico, dice Oscar Gómez. Dani Armas dice, por mí puedes seguir cansando cuanto quiera, ya te digo. Parece un... Muchos los conoceréis, pero claro, si no se le sienta un poco, también queda un poco cojo, ¿no? Pero es que, daos cuenta, por ejemplo, el mismo Thing Bounces. Sigue saliendo eso. Ah, no, que ese es el segundo, espera, sí. A Spring. Esto es Rob Hubbard. Esta música la he puesto muchas veces en Constelación, en el podcast, y es por algo. Daos cuenta el año que es esto y cosas de estas no se escuchaban en Commodore 64. Este virtuosismo técnico a la hora de hacer los efectos de sonido no se había escuchado antes. Les causó una revolución total cuando apareció esto. De hecho, hay muchísimos músicos que dicen que cuando escucharon la música del Thing on a Spring, se quedaron absolutamente alucinados. Vale, pues ese era el Cansino. Nos dice Fondresete que hay una DF de Limbilla, pero que no contiene mucho. Pues nada, lo dejamos ahí. Muchísimas gracias, Fondresete. Y ¿qué nos queda? Pues nada, ya la parte final. Nada la más. Parte final, hasta cuando nos cansemos. Bien. Lo que nos ha traído aquí hoy era el tema de asombrarte, alucinarte, entusiasmarte. El arte en los ordenadores de Commodore, Commodore, Amiga, bueno, en todos básicamente, ¿no? Claro, los ordenadores de Commodore, pues básicamente todos siempre se distinguieron por ser bastante punteros. Hombre, desde luego el Commodore PET pues no era en su momento lo más puntero en lo gráfico, quizás sí en potencia, ¿no? Pero a nivel gráfico y sonoro, pues no, aunque era un sistema que era abierto y sí se le podía añadir, por lo menos sonoramente sí que se le podían añadir algunas cositas, ¿no? Pero bueno, estaba el arte del Petsy. También estaba el arte del Petsy, efectivamente. Incluso eso, pues también, como hemos mostrado, este arte de Raquel Meyers, a ver si encuentro otra vez el enlace, pero bueno, también podemos buscar cualquier vídeo por aquí. Sí, no, o poner imágenes, gráficos de CSDB, por ejemplo. O también, ¿no? Si vamos a poner aquí montones de cosas. De hecho, voy a poner directamente ahora Sesame Street. Por ejemplo, este. Y así, pues, dejamos esa parte un poquito matada, entre comillas, para que la gente vea que se puede hacer este tipo de arte, ¿no? Ese sería uno. Arte posible, manejarte con las tremendas limitaciones que tiene esta forma artística, ¿no? Nada más caracteres y, sin embargo, puedes hacer cosas artísticamente increíbles. Y aquí tenéis una representación de lo que hace Raquel, puesto la cámara rápida, claro, porque esto lo va haciendo ella con el Commodore 64 poco a poco. Vale. Pero hay más representaciones y es lo que os quiero traer hoy, cómo va poniéndose ya a toda velocidad. Con esa música de fondo. ¿Qué más? Os puedo enseñar muchísimas más cosas. Vamos a ver. Por ejemplo, os puedo enseñar pixel art. Vamos a empezar por... Elige tú. Canseco, ¿Commodore 64 o Amiga? Venga, Fondresete, buenas noches. Amiga, para compensar un poco. Amiga, venga. Vamos, Amiga. Esto que vais a ver por pantalla es un vídeo recopilando imágenes de la demo scene de lo que es pixel art fantabuloso, espectacular. Espero que esto no me lo censuren, por Dios, YouTube. De lo que se puede llegar a hacer, se pudo llegar a hacer en Amiga. Obras artísticas espectaculares, hombre, muchas muy... de la época quizá, ¿no? Muy así salvaje, muy un poco heavy metal, por deciros una cosa, dragones, animales fantásticos, chicas hermosas, desde luego, con muchas curvas, a veces se ven, a veces no se ve todo, ¿ves? También niñas, mira, y esto está dibujado, ¿eh? Todo lo que estáis viendo aquí está todo dibujado. Sí, porque ese hombre ya está pasando ya. Gracias, Canseco. Bueno, pues es una representación de lo que se ha podido llegar a hacer. Es un vídeo muy largo, 15 minutos. Vamos a saltar un poquito algunas zonas. La verdad que... ¿Has visto...? ¿Qué has visto más de producciones de Monster en el Canseco? ¿Más de Amiga o más de Commodore 64? Bueno, últimamente he visto más de Commodore 64, sobre todo en CSDB, que lo que suelo hacer es coger y darle directamente a C64 Graphics, a la categoría, y que vayan saliendo. Y nada, y bueno, no, ya sé que me dirán algunos, bueno, pero hombre, tienes que usar un CRT, y también los cargo de vez en cuando. Lo que pasa es que disquetera no tengo, y tampoco es el de tu IRC, así que... es lo que hay. Wow. Y nada, la verdad es que sí, tanto en Amiga como en Commodore 64, es alucinante lo que hace. Es tremendo. Ahora vamos a ver. En otras plataformas también, pero las posibilidades que te dan esto no están tan limitadas. Claro. Además, también es el tema de probablemente la facilidad a la hora de dibujar de una plataforma y de otra, aunque tuvieras. Posiblemente la misma herramienta, porque también los mismos ratones de Amiga funcionaban en Commodore 64, pero también estaba la parte de software, la parte de velocidad y la parte de capacidad de los dos ordenadores principales de Commodore, ¿no? Del Amiga y del Commodore 64. Sí, no hay tanto. Y bueno, lo que es interesante es ver eso, cómo se saltan las limitaciones de estas máquinas y acaban haciendo auténticas maravillas. Qué pedazo de elefante este, es que es tremendo, o sea, es un vídeo espectacular. Mira. El payaso de It salió ahora. Bueno, nos podemos estar aquí mucho rato. Vamos a poner simplemente unos minutos de uno, unos minutos de otro, porque luego vamos a poner otro poco más de demos zen. Seguramente algunas de estas imágenes, algunas las reconoceréis de algunas demos, esta por ejemplo, no solamente porque sale un alien, sino... creo que era de probablemente uno de los aliens de Team 17. Mira, por ejemplo, esta es de qué juego era este. O sea, es que salen imágenes cogidas de diferentes sitios, ¿eh? No solamente de Demostén, sino también de videojuegos. También logos típicos de las logos de la Demostén. También eso era increíble, ¿no? Sí, no, lo típico que llaman ahora las imágenes hechas por los fans. Mira, ahí tenemos arte. ¿Listo? Salí ahí abajo. Ahora la vuelta. Esta es que esta imagen y la siguiente, estas son de una de una demo que se llama así, arte para Amiga. Mira, la del ojo me ha recordado a una de Commodore 64, donde usan tres hits y tal, para hacer la música. Bueno. Caetano Chiuma me parece que lo hizo. Ahora vamos a pasar a un vídeo que también tengo aquí cogido de Commodore 64, que es lo mismo. A ver. Quieto, parado ahí. Ahí. Vale, pues aquí lo que vamos a ver es lo mismo que hemos estado viendo, y para la gente que nos escucha en la versión de podcast, pues ahora son pantallas de juegos, de producciones de Demoscene, en este caso de Commodore 64. Deciros que también hay montones de producciones para Plus 4, con mucha calidad también, no las vamos a poner, pero por favor buscadlas. Es espectacular lo que se puede conseguir con un Plus 4 también. Con el Commodore PET. Es curioso, con el Commodore PET igual hay más producciones incluso que Big 20. No hay demasiada producción de Monster en Big 20 y en PET. Pero la que hay sorprende. Ahí tenemos un cojín con la gran C. Cojín, sale un niño ahí durmiendo con un cojín que era como la, bueno, como no, era la gran C de Commodore. pantallas de introducción de juegos. Tener en cuenta. Lo increíble lo bien que juega con el color para que parezca que haya más colores. Esa, ahí está. Es lo precisamente una de las cosas que iba a comentar. Las limitaciones que también pueden convertirse en virtudes de unos sistemas y de otros. Fijaos esta imagen, por ejemplo, que parece tener más colores de los 4 o 5 que debe tener. O sea que salió una especie de halcón. Y sin embargo, pues visualmente lo ves y parece que tiene muchos más. No, por aquí preguntan que si en Commodore 16 o Plus 4 había algo parecido. Sí, sí, sí. Y la verdad es que no es que haya algo parecido, es que, por ejemplo, se puede hacer mejor que en el Commodore 64 porque tiene 128 colores. Claro. O sea que, por lo menos, solo iba a decir que está el problema, ¿no? Que de la limitación hardware del Plus 4 a la hora del tema de sprites y la hora del tema de sonido. Pero los dos se solventan, uno de los sprites, pues porque el procesador va un pelín más rápido que el del Commodore 64, y el otro que se le puede poner un SID, ¿eh? Hay tarjetas para enchufarlas a modo de cartucho, y así tendrías también un chip SID en el Plus 4. Y no hay tanto. Y ya te digo, pero vamos, que limitaciones o no, lo increíble es eso, la de tiempo que se tiraron para hacer esto con programas como el FanPaint. Imagínate que iban dibujando cachito a cachito la imagen. Eso tiene que ser una matada impresionante, vamos. Y con el tema también hay que comentarlo, porque es así. A ver, la paleta del Commodore 64 tiene una ventaja en el sentido de que, por ejemplo, para determinadas imágenes es muy potente. Además, aparte de que son 16 colores, el Spectrum, por ejemplo, son 8, recordémoslo, que es el doble, aunque el Spectrum puede modificarlo de brillo y así tener unos virtuales 16, pero realmente son 8. El Commodore 64 son 16 y tiene una ventaja en el sentido de que tiene muchos grises, tiene 4 o 5 si no recuerdo mal, y luego tiene el resto de colores un poquito contrastados, igual demasiada variación entre unos y otros, pero eso hace que también produzca unas imágenes que impactan más. ¿No? En principio se pensaron para eso, para el Vic se pensó para que fuera un arcade recreativo, o sea que los colores los pillaron precisamente pensando en eso, en que se iban a hacer juegos. Y sí, lógicamente esto cuando lo ves en un CRT es muy diferente. Y se ve como, claro, como el autor lo quería ver en su momento, ¿vale? Como lo veían en su momento en las teles que tenían. Claro, por ejemplo, a ver esta imagen de la cabra que sale ahí, que bueno, mira, por ejemplo, el logotipo de Hewson. Prácticamente esto es igual como sale en Amiga, lo que pasa es que claro, en Amiga pues tiene más transición de color por tener más paleta, ¿no? Pero las pones una al lado de la otra y yo creo que sale muy bien parada la versión de Commodore 64. No hay tanto. Tanto sale bien parado. Si se hace bien, sale bien parado. Oscar Gómez, de MSX, ¿hay alguna cosa de este tipo? Pues claro, también hay muchísimas producciones de Demoscene en MSX orientada a su naturaleza también. Hay muchísimas cosas que les encanta a ellos, el meterse con las expansiones sonoras, el MSX Pack, todas las expansiones de audio que tenía Konami. Pues ahí hay miles de producciones de Demoscene, supongo, que utilizan todo eso. ¿Mejor o peor que la de Commodore 64? Pues te voy a decir una cosa. Pues seguramente peor. Casi sin seguramente. Por cantidad abrumadora, lado, y por calidad también. Virtuosismo que se ha conseguido en Commodore 64. Yo creo que pocas plataformas o ninguna ha conseguido algo parecido. Teniendo en cuenta las limitaciones de, por si más lejos, el procesador. Es tres veces más lento, teóricamente. Sí, pero lo compensa con el Big y con el SID. Es una maravilla. Y sí, en el MSX pasa eso, y en el Commodore últimamente les está dando por eso. Por usar dos o tres SIDs a la vez. Y eso son nueve canales. También tienes razón. O el Poliana, o que puede usar eso. Puedes usar tres por hardware, y luego, a medida que le añades chips, pues va quitando canales simulados hasta ocho. O estas cosas un poco extrañas, ¿no? De que, por ejemplo, esta producción de que vimos la semana pasada, de que utiliza cuatro Commodore 64 al mismo tiempo para generar toda la producción de Demoscene. Increíble. Bueno, pero hay más cosas, porque esto es Demoscene, es gráficos, básicamente lo que estamos viendo, pero os quiero enseñar todavía más cosas, porque si estos sistemas son arte, es por algo. Yo lo que quiero es impresionarte, alucinarte y fustigar. No, eso no. A ver qué será. ¿Qué intríngulis? Intríngulis. Bueno, a ver, hemos visto. Bueno, pues vamos a lo más conocido, ¿no? Porque también, por supuesto, podemos hablar de juegos. Los juegos son arte. ¿Por qué? Combinan varios artes, ¿no? ¿Qué piensas tú, Canseco? Sí, no, a ver, combinan eso, combinan música, combinan grafismo. A ver, quizás la lógica del juego no sea arte, pero hay algunos programadores que ven los programas como eso, como poemas. Y bueno, y luego está el tema de que eso, de que no deja de ser un producto y que tiene las mismas normas que, bueno, o casi las mismas, que las producciones que son artísticas, vaya. O sea que por ahí no entiendo todavía por qué siguen diciendo que no es arte. Yo alucino, porque es que vamos a ver si cada una de las cosas que componen el videojuego son arte, ¿por qué la suma no? No. Bueno. Venga, Javi, pasa buena noche. Y buenas a Canu, que viene ahora. Y buenas a Canu también, a todos los que estáis posiblemente ahí de fondo. También, saludos. Pues nada, para mostraros imágenes de, bueno, imágenes o algo que pudiera representar a juegos, en este caso, como el 64, pues me he ido a las páginas de los limones, a Lemon 64 y Lemon Amiga, que veremos después, donde ponen los 100 mejores juegos para ellos, ¿no? O que se han ido votando a lo largo de la historia. Yo esto no lo he votado. Yo tampoco. Pero bueno, algún día. Es una lista. Cualquiera puede tener ahí su top 10, su top 50 o lo que sea. Buenas, Oscar. Sí. Aunque mira, yo en mi top también tengo al Maniac Mansion y al Thumb McCracken. Por ser eso, por ser las primeras aventuras de point and click y que salieron en el Commodore 64 primero. Mira, pues ahí tenemos al Thumb McCracken, que una cosa, ahora que dices eso, es que lo tenían pensado comentar, pero ya que lo has dicho ahora, también es verdad que la programación también se puede considerar como una forma artística. Hay gente que hace chapuzas programáticamente. Es así. Código espagueti, ¿no? Código espagueti. O juegos que terminan saliendo mal. O de producciones de Mosten que, por conocimiento del tema, pues no salen lo mejor posible. Y hay de todo. Entonces hay gente que es virtuosa de la programación y es capaz de meter un montón de cosas en una K. Por ejemplo, ¿te acuerdas de, bueno, de estas competiciones que hay para Commodore 64, sobre todo? Pero bueno, también hay competiciones en Amiga para demos de 4K, de 1K, de bootblock. Sí, sí, sobre todo en las reuniones de usuarios y de hackers y demás. Sí, sí, sí. Como la X-Party, pues, la Revision. Pues efectivamente, así es que competiciones donde se restrinjan el entorno o los máximos a los que se pueden llegar, hacen que la gente que programa ahí demuestre todo lo que sabe y demuestre todo lo que es capaz. Yo por eso lo veo algo artístico, no sé qué piensas tú. Hombre, a ver, la demo es casi como un juego, ¿no? O sea, tiene música, tiene gráficos. Lo único que le falta es la jugabilidad, pero bueno, yo diría que es eso, que las demos son más arte todavía. Más arte puro, más imaginación, vaya. Realmente sí. Por ejemplo, mira, en el mismo puesto 1, ya simplemente las primeras aventuras de Lucas, aunque bueno, Sierra ya había hecho muchas más antes, a principios de los 80, o igual incluso antes, no recuerdo ahora, con las primeras aventuras gráficas, pero el salto que da con el motor Scum lo da, ¿dónde? En el Commodore 64. Aquí en el Commodore 64 es donde empiezan las primeras aventuras realmente de Lucas. Sí, ¿no? Y Incluso eso, que hicieron algo que hoy en día se hace, que es sacar un juego para varias plataformas a la vez, usando un mismo motor. Eso fue muy interesante verlo. siguiendo bajando en la lista, viendo más juegos, pues tenemos aquí Pirates, una aventura espectacular donde pues hay que comerciar y tal. O sea, todo lo que hay detrás, esto es mucho más programación que grafismo, que también lo hay. Y hay mucho de programación, de estrategia y de todo. Sid Meier. Ni tanto. Y que todavía seguimos con el Civilization 5, el 6. Pues mira, también. Sí, imagínate si tiene carrera este señor. Claro. Ah, bueno, y el XCOM 2 también, ahora que pienso. XCOM. Y también tenemos ahí en puesto quinto, está el ICA Plus, que uno de los primeros juegos que se pudo jugar a 3. Yo no sé si fue el primero, la verdad, pero posiblemente sí. Que se pudiera jugar a 3 jugadores. Y luego tenemos pues cosas tan bárbaras como Last Ninja o el Archon, o Arcon, como, gente como quiera que lo diga. Los Ultima. Los Turrican, los Mega son de Mega Drive. Los Turrican 1, 2, etc. Buble Bobble, que está en el puesto 11. Curioso. Project Steel Fighter, el Defender of the Crown. Bueno, la versión del Defender of the Crown en Commodore 64 también tiene tela. Pero la que más, una de las que más, Elite, tío. ¿Cómo pudieron meter Elite en un ordenador de 8 bits? Empezando por el BBC Micro, que me parece que fue la primera versión. Hombre, pues haciéndolo menos élite. Quitando cosas de aquí y de allá. O en vez de hacerlo. No, es que no me acuerdo ya si eran vectoriales o no, pero. Pero vamos, que poder se podía. Está claro, Otra ahí está. cosa es que valían la pena. En fin, el Príncipe de Persia, que se consiguió hacer el traslado desde la versión de Atari, me parece que era. Se hizo por ingeniería inversa. Mal. En el 2011. En fin. Possible Mission para Droid. Bueno, Houston por todos lados. En Ah, sí, el fin. Prince of Persia, has dicho. Sí, el Príncipe de Persia, Sí, Prince no, of Persia. ese el código lo sacó directamente el autor. Luego ya se hicieron los ports. Ah, vale. Sí. Pero vamos, que el juego, a ver, el código es dominio público, pero el juego sigue sin serlo, ¿no? Ah, En sí bueno. mismo. Bien, bueno, pues eso, comentar en Commodore 64, ahí tenéis la lista, Lemon 64, tanto de, bueno, en este caso sería juegos de Commodore 64, vamos a ver también de Amiga. En la página compañera de Lemon 64 está Lemon Amiga, cosa que os comenté en el primer podcast de Constelación Commodore, las páginas de los limones. Hablaba ya de estas dos páginas. La lista de juegos de Commodore Amiga pues empieza por dos aventuras de Lucasfilm. Los dos primeros Monkey Island. La jarra de Grock que corra. Y también un juego de estrategia en el puesto 3. El Turrican 2 ahí en el puesto 4. Cannon Fodder, Lemmings. A ver, el virtuosismo técnico está claro que, por ejemplo, aquí estaría en el Turrican. Combinar todas estas prestaciones que tenía el Turrican 2 de música, sonido, gráficos, colores, enemigos, velocidad, jugabilidad, era espectacular. este Turrican 2. Y su versión en Commodore 64 también. O sea, tremendo. Sí, sí, incluso me gusta más la de Commodore 64, pero bueno. Porque lo tuve, más que nada. Ah. También hay que. Estamos destacando estos juegos para que veáis un poco, no solamente que son juegos buenos, que por supuesto están en esta lista, pues la mayor parte de ellos vais a estar de acuerdo, sino por destacarlos algunos por su parte más de arte, ¿no? En todos los sentidos, musical, gráfica, programática, incluso de jugabilidad. Porque Cannon Fodder no es que sea un virtuosismo técnico, no es que sea un virtuosismo gráfico, ni siquiera sonoro, pero es divertidísimo. Sí, sobre todo la intro. Es divertidísimo. Y la intro, bueno, es una risa también. Ven ahí ellos mismos ahí haciendo de soldaditos chungos. Autores del juego. Bueno, y Lemmings también supuso, bueno, pues toda una locura espectacular, un juego que nació en Amiga y se portó a, básicamente creo que hay unas 50-60 plataformas donde está el Lemmings originalmente. Increíble. Casi nada. Sí, no, era muy cachondo cuando morían. Pero claro, ahora dicen algunos que ¿por qué no hacen más juegos de Lemmings? Bueno, pues quizá porque los matasteis a todos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, los juegos también de pinball, también... Hombre, también había, por supuesto, en los 8 bits montones de juegos de pinball. Pero por alguna razón, pues empezaron a destacar mucho en ordenadores de 16 bits. No tengo muy bien claro por qué. Quizá porque hubo una saga, bueno, pues ya la conocéis, muy conocida de juegos de esto, de Pinball Fantasies, Pinball Dreams, etcétera. Y uno de ellos es Slam Tilt, que es el que está aquí. Y bueno, hay que decir de dos juegos que están saliendo ahora por pantalla, Sensible World Soccer, del que ahora comentas ahora lo que quieras, Canseco, y el Out of This World, o el Another World, depende de cómo, en qué mercado estés. Out of This World me parece que era en Estados Unidos. ¿Y qué comentas de estos? Sí, bueno, en principio el Slam Tilt pues eran juegazos de la gente de 21 First Century. Si no recuerdo mal, antes tenían otro nombre y también sacaron otros juegos y luego más adelante volvieron a cambiarse y creo que se llamaban Rare o algo así. No estoy muy seguro. Pero bueno, que todavía siguen ahí haciendo jueguecicos y lo mismo con el Sensible Soccer, ¿no? O sea, el sociable soccer que ha sacado... Eso es lo que yo Jones, quería comentar. Sí, ¿no? En principio, pues eso, vuelve a intentar la misma fórmula que antes, incluso poniendo un modo en el que se ve igual que el Sensible, o sea... Pero bueno, que sí, que como tú dijiste en el retrodiario, no le fue muy bien el Kickstarter, pero bueno. A ver qué tal le va ahora cuando saque el juego. Pero ha sido muy cabezota y ha conseguido sacar este sociable soccer, para la gente que no lo conozca, juego actual que ha sacado el mismo, como bien dice Canseco, John Herr, para plataformas actuales. Hay mucha gente que está ahí detrás intentando que están buscando conseguir el juego para jugarlo, ¿no? Para su plataforma, sí. Nosotros ya, los dinosaurios ya se lo hemos pedido, a ver qué hace ahora. Bueno, por ejemplo, Out of This World, pues comentar la pedazo de animación que tenía, parecido al Flashback, que está un poquito más abajo, sí. Me refiero en ese sentido artístico, ¿no? De esa animación que también era las primeras veces que se veía. Bueno, y Príncipe de Persia también, antes. No lo habíamos comentado. Esa animación. Sino que parecía que habían usado captura de puntos o algo así, con un traje negro de estos que usan ahora. Pero no, se ve que copiaron directamente la silueta de alguien. Es así, en el Príncipe de Persia. Ponte a saltar. El Príncipe de Persia era el hermano de Chahi, me parece que era, ¿cómo se llama el hombre? El creador. Jordan Mechner, si no recuerdo mal. Ah, pues entonces Chahi, ¿quién es? El de Another World. Vale, vale. Bien, es que son diferentes, ¿verdad? Pues El de Príncipe de Persia. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Jordan Mechner. Si Jordan Mechner, es verdad. Pues ese cogió y filmó a su hermano yendo por la calle en vista lateral y luego le fue pues cogiendo cada fotograma para capturarlo y trasladarlo a su forma de sprite, lo que luego se llamó el proceso de rotoscoping. Ahí con el Príncipe de Persia y ahora se usa, lo pasa que muchísimo más avanzado, con pelotitas de ping pong por todo el cuerpo, lo que se usa ahora. Pero todo empezó ahí, con el Príncipe de Persia. Ya ves. Sí, bueno, y con otro que salió antes, pero no estaba tan bien hecho. ¿Así? El que hizo antes de este. El karateka, me parece que era. Joder, pues es verdad. Karateja, karateka también. Tienes toda la razón. Si es que por eso tenemos que estar más y así salen todos los datos bien. Yo solo pues me puedo equivocar más. Y viceversa. Yo Claro, también, yo pues también. por eso es más divertido y más precisos estamos más. Vale, pues eso en cuanto a juegos. Eric Chahi es el de Another World, dice Oscar Gómez, sí, habíamos comentado. El primer Street Poker. Tío. Yo creo, ¿Quién no creo que sabe? salga ninguno por aquí, ¿no? No, estará en la sección de juegos adultos, ¿no? Los mejores. Mira, el Moonstone. El Moonstone es el primer Street Poker porque se ve todo. Cuando le dan un espadazo, se ve por dentro todo. A la gente. No, a Buena ver, no sé. recomendación, sí, señor. A ver, un Street Poker. Bueno, por ahí veo el Civilization, el Sí, Syndicate. no, Juegazos para mi es gusto. Super Frog, mira, Civilization otra vez, el Doom 2, Holiday Lemmings, el Populous, bueno, qué decir El del hombre. XCOM, bueno, el UFO Enemy Unknown, por aquí. Alien Breed, Pika Plus otra vez. Mansion, los Ultima también, Roadland, una gran conversión. Y en Commodore 64 es espectacular la versión de Roadland también. Sí, bueno, le faltan los fondos, pero bueno, sí, está bien, está bien. Island, Benefactor, Hunter, pues no hay, no creo que haya ningún. ¿Qué hace el Lionhead aquí en el número 100, tío? No me fastidies. ¿Qué hace el Lionhead en el número 100? Ay. Gustos, Luis, mis gustos. Y mira que ahí estoy viendo el Maniac Mansion que está muy abajo también, o sea que. Sí, no, es sorprendente algunos puestos aquí, pero bueno, Sí. curioso. Bueno. ¿Y con qué podemos terminar dando aquí, hablando de más artes? Pues, mira, hombre, qué casualidad. Justo sale aquí en el banderín Bubble y Bobble de Powet.net. Y también vamos a abrir esta. Son dos páginas las que he abierto ahora, una para Commodore 64 y otra para buscar cositas de Amiga, que serían las mejores producciones de Demoscene, pero podemos buscar otras cosas. Se pueden buscar así las mejores músicas, los mejores juegos, en fin, votados en Powet.net, que es una página que agrupa pues prácticamente todos los sistemas donde se hacen producciones de Demoscene y base de datos tremenda. Hay más aparte de esta. Pero sí que estamos buscando cosas amigueras, pues probablemente es la que más tenga, junto con Demozoo y Demoscene.net y alguna de estas. Y en Commodore 64 también podemos verlas aquí. Bueno, Wet. en todos los comodores de 8 bits, básicamente. Aunque sí, más que nada, Commodore 64, claro. Claro. También podemos verlas aquí en Powet.net, pero también se pueden ver aquí un apartado dentro de CSDB, que también nos permite coger las más votadas y echarlas un vistazo. Como hemos visto imágenes, se pueden buscar imágenes, juegos y tal. También podemos ver demos. Por ejemplo, podemos buscar esta, un sensor. Ah, bueno, esta sí la he visto. Sensores de SIG. Y la echamos un vistacito. Esta sería la más votada de todas las producciones de Mostén. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, aparece el satélite este que se perdió ahí en la luna de Júpiter. Aparece por aquí. Salen hablando gente, bueno, salen frases de gente de la Demostén diciendo: yo no creo que salgan producciones mejores a partir de las últimas que se han hecho y tal. No, que va. Vaya pedazo de ego. Ante. Ahora aparece la Estatua de la Libertad, un scroll vertical, va apareciendo por la antorcha, la corona, etcétera. Un poco cochambrosa tiene la cara, no sé si es que está un poco muerta. La parte guay es cuando empieza aquí un poco la acción. Esta parte de aquí de estos bucles que son por lo visto más difíciles de hacer en 64. Bueno, vamos a poner solamente un poquito de una, un poquito de otra para no cansar a la gente. Venga, pues ese era un Core. Mira, la tercera es la de Quad Core. Hemos visto la semana pasada. Venga, vamos a cambiar a una amiguera. Star Struck. Está hecha en Amiga AGA con un procesador 68030. Y yo espero. Vamos a verlo un ratito. Parece es un entorno muy destruido. Unos planos se unen con otros planos que están por delante, haciendo transparencia. Son las letras ahora mismo, típicas letras de producciones de Mostén, que hay veces que no se entiende una iba a decir, ¿qué puedo decir diferente a eso? No se entiende nada. Sí. Que no se entiende lo que quieren decir. Bueno, es un artista. Interpreta, ¿no? Me refiero a las letras, que las pone una tipografía tan extraña que a veces que no se entiende nada. Es lo mismo, igual no quieren ni que lo entienda tampoco. Para aquí más. Esta la parte máquina. Mira. Está generado en tiempo real por el Amiga. Sale una chica ahí en poligonal, sí, hecha con. Es que me ha aparecido de repente muchas cosas por pantalla. Unas máquinas que se están rodeando por todos lados. Mira, llevan una especie de gafas de realidad virtual. Están como flotando ahí en medio. Inspiración del pan. aparece un monstruo metálico, una especie de escorpión. Hola. Carabajillo. La verdad que es una producción espectacular. Vamos a ponerlo adelante. Me aparece un roboto aquí con una maza, empezando a pegar a todo el mundo. Están rompiendo cosas. Mira que todo robotico me recuerda a Godzilla. Bueno, un poquillo, sí. Bueno, pues estas son unas producciones. Mira, pasada este pececito. Pececito aquí hecho con polígonos. Tremendo, con texturas y de todo. Bueno, las prestaciones que se pueden hacer, pero bastante avanzadas dentro de lo que se puede hacer en Amiga, sin tener posibilidades 3D directamente, sino que tiene que ser todo a base de procesador, etcétera. Miguel Cobo, los 100 peores juegos. Bueno, es que se trata de traer un poco lo mejor, ¿no? De lo más representativo de cada está muy de cada plataforma, ¿sí? De cada plataforma. Creo que es esta o igual es la otra. Es la 13, que es la última. Wonderland 13. Esta es del 2010. En vista. Vamos a cerrar con esto, ¿vale? Ahora pondremos también una de Amiga y con esa cerramos. Esta es de Sensor Design. Wonderland 13. Y esta creo que la he puesto. Epa. Bueno, espectacular cómo suena el chip seed ahí cuando se le emplea con unos instrumentos bien medidos. No, y creo que más adelante, creo que voy a poner el tercer disquete. Sale la canción de Prodigy casi tal cual, vamos. Oye. No sé si es a tres cuartas partes del vídeo, supongo que son más o menos. Pues ahora lo echaremos un vistazo. Bueno, han salido ahora un par de cosas. Ha salido una especie de torre como la de Nebulus ahí girando sobre sí misma. Con un montón de color por todas partes. Luego una animación de una avioneta aproximándose a la pantalla. Ahora diferentes rectángulos redondeados que aparecen en varios niveles, que son realmente teclas de un teclado, que se van iluminando según la música. Luego aparece una máscara delante de los simbolitos de las cartas, de los corazones, tréboles, picas. Ahora aparecen aquí piezas de puzzle. Ahora lo que ha aparecido es una chica haciendo un degradado espectacular, haciendo parecer en forma de cuadraditos, y la chica se va moviendo hacia arriba, un scroll vertical hacia arriba. Sí, el canseco. Sí, no, nada, si pasas más adelante, que la sí, pasiste sí. Antes eso. Paso. Está mucho más para adelante. Pero bueno, sí, no, quiero decir, esto también está muy bien hecho. O sea que la parte del final es como que la música está sincronizada con unos bailongos y está muy chulo. Pues venga, nos pasamos ahora hacia adelante. Es que quería que vieran aquí el efecto típico de scroll de letras que van para arriba, para abajo. Bueno, vamos ahora. Ah, mira aquí. Guarda esto. me lo censura YouTube, ¿no? No suena igual. No, pero a ver, es una demostración. Claro. Vamos a saltar la parte final, al tercer disco, como decía Canseco. Ahí aparece un niño, una niña, quizá, con una mirada así un poco inquietante. Y ahora aparece lo que comentaba él. Espero que no me salte copyright. No, pero esto es crítica. ¿Dónde va a saltar? No, creo que está hecho en... Creo que usaban 12 bits de resolución. O algo así. Bastante más de lo que podía Commodore 64, que me parece que eran 4. Si no recuerdo mal. Seguro que los amigueros se acordarán de más de una producción de Demoscene que también donde aparecía gente bailando. Claro. Sí, no. Yo creo que es una de las razones por las que lo hicieron. Tremendo, tío. Vale, pues ahí ya va terminando. Pero es una de las más espectaculares, desde luego. Ya la había visto en otra ocasión. Vamos a terminar entonces con una de Amiga y ya lo dejamos. Pues mira, una muy conocida. De hecho, es justamente de la que estábamos hablando. Allá va. A ver quién no me dice que esto no es State of the Art. Esto es arte, señoras y señores. Bueno, lo de antes también, por supuesto. Que no se me entienda mal. Quiero decir que estas demo, producciones, la demo, esta se llama State of the Art. Y una producción de Spaceballs. Bueno, que junta pues todo. De hecho, estas producciones de Demoscene comentaban que empezaron a salir en el canal este de la MTV, MTV, y empezaron a hacerse famosas estas producciones de Amiga por eso, y un poco estas producciones empezaron a marcar tendencias, se empezó a olvidar toda la old school y se fue a cosas más estéticas, no a tanto a lo técnico, a intentar meter 800.000 millones de sprites en pantalla, sino a cosas que produjeran sensaciones, que es lo que estamos viendo ahora por pantalla, una chica bailando, diferentes efectos de colores, la música. Digamos que contaban más una historia que no, eso que no el arte en sí mismo solamente. Eso es. Las primeras producciones de Demoscene tiraban más a lo técnico, a intentar meter cuantas más cosas se pudieran mejor. Y luego hubo un momento ahí a principios de los 90 donde empezaron a buscar otro tipo de tendencia, que es la que hay ahora actualmente. Bueno, ahora actualmente hay hacer cosas rarísimas que no entiende ya ni su tía. Ya es poner unos vectores ahí, unos fractales por acá para allá y ya está. Hay algunas demos que no... Yo no las entiendo porque tampoco he seguido demasiado el panorama actual y este tipo de producciones a mí, por ejemplo, no me gustan, ¿sabes? No, ni por la música siquiera, porque tiene un estilo de música que ya es demasiado cacharrero, industrial de este. No me va. Claro, si no hubieran machacado tanto en las discotecas con esto. ¿Qué es esto? Empiezas por esto y luego es boing, boing, boing. ¿No? Básicamente. Pixelated Boing. Vamos a la parte final, que es todo el rato lo mismo. Bueno, aquí va a quedar todo el mundo hecho una mierda a la vista. Que sale aquí parpadeando todo. Vale, ahí termina. Vale. Pues nada, ahí está, State of the Art, una producción de The Party 92, ¿ves? Principios de los 90. Y eso es un poco todo lo que os quería mostrar. Hemos visto imágenes, podemos haber visto solo música, o sea, escuchado solo música, pero bueno, preferido combinarlo con más cosas. Hemos visto juegos, hemos hablado de programación. ¿Qué más aspectos podría haber donde hubiera más tema artístico? Ah, bueno, es verdad, en su momento lo pensé, pero, y yo creo que por el chat no, ninguno lo ha dicho, pero el mismo hardware, las carcasas de los sistemas, de los ordenadores, a su manera también son artísticos, ¿no? Está los diferentes modelos de C64, por ejemplo. Sí, no, que me quedo con el segundo. Mucho más ergonómico para recrear y tal. Más bonito, que también se puede ver ahí su parte artística en la creatividad a la hora de diseñar las carcasas para que no solamente contengan lo que tiene dentro, sino también que sea atractivo, ¿no? Sí, sí, tiene que entrar por los ojos, si no, no se vende. Claro. El Amiga 1000, por ejemplo, pues podía tener su atractivo, pero desde luego cuando se hizo el Amiga 500 y el Amiga 2000, cada uno a su forma, yo creo que fue un paso también en eso muy grande, que el Amiga 2000, que sería el progreso, digamos, del Amiga 1000, es mucho más bonito que la carcasa, es mucho más robusto, no sé, el aspecto es mucho más interesante y más atractivo para comprar incluso. Pues sí. Y si no, desde luego. Y con esta nota y un bizcocho. Venga, es que sí, vale, ya no lo dejamos. Pues nada, vamos, además ya está sonando como música de despedida, pues lo vamos a aprovechar dándoos las gracias a todos los que habéis estado aquí. Tranquitonquistas, el arte es falta de utilidad, más artístico es el Gomas. Pues también, claro que sí, el famoso Gomas tiene una carcasa maravillosa. ¿Quién lo duda? Nadie. Es espectacular. Desde luego que sí. No me gustan tanto realmente los de los, por ejemplo, los Atari 8-bit. Parecen más toscos, no son atractivos. Me refiero a lo que es la carcasa, ¿vale? De dentro ya es otra historia. En fin, pues nada, muchas gracias Tranqui Tonquista, ya que estás aquí, Dani Germas, Miguel Cobo, Miquel Blaskovich, Dani Hermans, bueno, todos los que habéis estado ahí, Dani, Emea Carvajal, Fondiresete, Igor Errazkin, en fin, todos los que, Javi, como en Spain, muchísimas gracias. El top 3 de demos, es que no sé si hay una posibilidad de poner, ah sí, se pueden seleccionar como eso, como más valorados. La primera es la que habéis visto, Starstruck, la que primera que os he enseñado de Demostén de Amiga. La segunda se llama Jesucristo Motocross y la tercera Ocean Machine. La cuarta es State of the Art, que es la última que he puesto. Es que interesante el nombre, sí. El 1200XL, a ver cómo es 1200XL Atari. No, a ver, a mí el teclado, por ejemplo, de los Atari 8 bits sí que me gusta. En cambio, el del Gomas no tanto. El teclado es que es más profesional, eso es verdad, es más cómodo. Es eso, sí. Claro, es que este es igual un teclado ya mucho más chulo. Que igual pasa con la Paran original, que ese ya no me gusta tanto para teclear. Porque es eso, está mucho más elevado y tal. Pero bueno. Vale. Venga, pues lo dicho. Lo dicho, venga, Canseco, nos vamos. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Os esperamos en un próximo Hora de Commodore. Comentaros que eso, mañana por la mañana habrá Retro Diario en Bunker 401. El domingo aparecerá como podcast. La Hora de Commodore, este programa, seguramente aparecerá o mañana o el domingo como podcast también. Si es posible, mañana habrá un nuevo podcast que empezará mañana. Pero creo que le voy a retocar un poco más. Así es que es posible que pase al domingo. Y creo que un poco más. Ya iré anunciando más cosas. Que, lo dicho, muchas gracias, Canseco. A ti, Luismi. Y a todos los del chat. Sí. Y nada, recordaros eso, que seáis buenos, que no os preocupéis, que el lunes estaremos aquí, pase lo que pase. No creo que haya ningún problema. Pasadlo bien, sed buenos, y así todo irá mejor si vais con una sonrisa siempre por delante, ¿vale? Venga, a pasarlo bien, chao. Hasta luego.